Dale, anímate. Entrá al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos de 10 a 12 horas, el Club de la Pluma, por la 103.9 FM Inédita. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy el guerrero del alba, un espejo en que no te reconoces. La voz de un sueño olvidado, un pueblo libre asediado por tecnología letal. Oscuros siervos del mal que reducen el alma a centavos, los seres humanos a esclavos, la vida a un juego mortal. Soy el guerrero del río, y el río lleva una pena. Llora su cauce en las venas de todos los seres vivos. Llora el ozono cautivo del aire en su espacio ideal. Llora la flor y el camino. Llora la fauna y el trino. Llora la tierra su forma original. Soy el guerrero del ocaso, una verde nación, un latido, un tucán, un jaguar herido. La vida en su forma más pura. Soy el blanco de mentes oscuras, del mal en su forma humana, de los siervos del dinero y el vacío. Mírame hoy, que la sangre llegó al río. Callarás hoy para no ser mañana. Mira lo que hiciste, Mira tierra santa, paraíso aborigen. Mira, mira, mira y mira lo que hiciste. No estaba en venta, paraíso aborigen. Club de la Pluma, escuchamos a Chalarrasta, paraíso aborigen. Antes, el poema Guaraní Cayoguá, de Cristian Espinosa. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Las mayores calamidades que en la historia ha vivido la humanidad no alcanzaron para reflexionar y actuar en consecuencia. Con diferencia de tiempos y actores, se continúa asesinando pueblos enteros, no ya con la excusa de lograr la paz por el bien de la humanidad, no, ya se han corrido todos los velos y se han caído todas las máscaras con que se disfrazaban y ocultaban los reales intereses detrás de semejante barbarie. Ahora bien, ¿qué hacer para frenar de una vez y para siempre las escaladas belicistas que aniquilan pueblos enteros? Evidentemente, más allá de las innumerables manifestaciones populares en varios rincones del planeta en contra de las guerras, siendo tantos los que queremos una vida diferente, nuestro número no ha sido lo bastante y tal vez tampoco ha sido suficiente la fuerza para torcerle el brazo al genocidio generalizado. Entonces, ¿qué hacemos? Intelectuales y activistas de todos los rincones del planeta acudieron en buen número a foros mundiales para hacer enérgicas manifestaciones y denuncias en contra de las mayores catástrofes que ha padecido la humanidad, en contra de las no observaciones y actuación por preservar el medio ambiente y los recursos y bienes naturales, y no han sido suficientes. Es más, se critica que los foros mundiales fueron cooptados para crear buenos negocios para unos pocos. Entonces, ¿qué hacemos? Las potencias destinan inimaginables cantidades de dinero para sostener una base en el espacio, para lograr hallar un planeta habitable y en lo posible con manifestaciones de vida. Se destinan fondos incontables para estudiar rocas y arenas de otros planetas, mientras la muerte pasea indiferente por nuestro planeta, llevándose, cuando se hubiese podido evitar, a tantos millones. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una clasificación obscena disimulada que determina quiénes habrán de vivir y quiénes morirán, instalando tanto falsos conflictos tribales como epidemias e invasiones. Y las sociedades, ayer orgullosas de haber alcanzado un estándar de vida mejor, hoy ven cómo el engaño y la traición se encargaron de despertarla a esta realidad donde se les han acabado todos los beneficios de que disfrutaban a costa de otras muertes ignoradas, de otros genocidios pasados y presentes. Entonces, ¿qué hacemos? También hay una clasificación que diferencia entre aquellos pueblos que siempre han sido oprimidos y aquellos que ahora padecen diferentes formas de opresión. Un ejemplo de tal contraste podrían ser Palestina y España. Palestina lleva una larga historia de lucha por lograr se respete su tierra, su identidad, sus costumbres, su derecho a la existencia, y continúa luchando a pesar de no contar con el apoyo concreto del resto del planeta para impedir de una vez y terminar con la masacre. España, por la crisis estafa que atraviesa como otros países de Europa, padece de suicidios, desahucios, exclusión, y aquellas luchas antifranquistas no se han rescatado para luchar contra el poder que imprime más sufrimiento y muerte al pueblo. Pueblos que tienen y continúan una historia de lucha, pueblos que deben recuperar la memoria para recuperar el sentido de la pelea. Entonces, ¿qué hacemos? En Latinoamérica, a pesar de las transformaciones que varios países de la región vienen aplicando, las probabilidades de incursiones que nos lleven a enfrentamientos para defender nuestras tierras no son pocas. No obstante, se están fortaleciendo los lazos entre varios países hermanos, por no mencionar todos, ya que hay que hacer algunos ajustes. UNASUR y CELAC están presentando las únicas alternativas posibles para llevar adelante proyectos que beneficien puntualmente a nuestros pueblos. Ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades, pero vale la pena insistir en una especie de recuento de cómo se está preparando el escenario. En el 2012 se inauguraba una base norteamericana en Concón, Chile. Antes de la salida del cobarde Uribe se reforzaron las bases en Colombia. En Resistencia, capital de la provincia del Chaco en Argentina, se intentó habilitar con la fachada de humanitaria otra base, al respecto de la cual, en los últimos tiempos, se ha producido un silencio llamativo y para tener en cuenta, porque en su momento se impidió la inauguración de la misma y luego, hasta estos días, no sabemos qué ha pasado, si se ha inaugurado sin dar a conocer el hecho o se está aguardando un mejor momento. De todos modos, habría que estar atentos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Medio Oriente y África son otros de los escenarios en donde se van desarrollando las estrategias de dominación y control, casi como una herradura desde donde desciende hacia el resto del continente africano. Las incursiones bélicas van ganando terreno, salvo algunos obstáculos menores que, igual, son necesarios eliminar. No saltar, eliminar. Para hacerlo, sobre Medio Oriente, Palestina. Y hacia el África, Sahara Occidental, son parte de los estorbos que el imperio tiene para avanzar sin problemas. No obstante, ya ganaron terreno en Malí. Las supuestas organizaciones que agrupan supuestamente a la mayoría de los países supuestamente civilizados son las que acompañan, fortalecen y alimentan las embestidas contra los pueblos en nombre del progreso, de la civilización, de la humanidad, tal como avanzaron contra los pueblos originarios de nuestra América. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? Com, Tobas, Mapuches en Argentina y Chile, respectivamente, Achí, Acatecos en Guatemala, solo por mencionar algunos de los pueblos originarios que viven permanentemente ataques, persecuciones, torturas, asesinatos, tanto así como el campesinado en infinidad de sectores de nuestro continente, todos víctimas de las insaciables garras imperialistas que, a pesar de haber traspasado las barreras que nos separaban en alguna época del conocimiento, se continúa actuando

hermanos y hermanas. Es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. En el Club de la Pluma escuchamos el editorial. Entonces, ¿qué hacemos? Después, Quilapayún, el pueblo unido. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook. El Club de la Pluma. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, hoy recargadísima, con mucha información, con muchos participantes en este programa, afortunadamente, porque de alguna forma están respondiendo y están entendiendo de qué se trata esto, de abrir el micrófono para que todas las voces puedan manifestarse y transmitir sus conocimientos, muchos de los temas que desafortunadamente son invisibilizados por los monopolios de incomunicación, muchos temas que son tergiversados, son ocultados. Y bien, entonces nosotros tratamos de romper los cercos de la invisibilidad y la tergiversación para que ustedes puedan tener conocimiento de aquellas cosas que a los imperios no les conviene que sepamos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está ahí hoy con los controles, con los cablecitos, los botones y todas esas cosas? Crucemos los dedos. De los pies y de las manos. De los pies y de las manos cruzamos todo, ¿sí? Todo bien. A pedido de nuestro compañero, esta afortunada nueva incorporación al Club de la Pluma, vamos a darle paso porque tiene algunas urgencias que atender. Así que lo vamos a presentar con este nuevo copete de presentación. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. El Es así, estamos con Miguel Ángel Hidalgo, que él está en China, ya lo habíamos presentado el domingo pasado, que le agradecemos que esté con nosotros compartiendo todo su conocimiento. Me mandó Miguel Ángel el currículum vitae que tiene este muchacho, y les digo, ¿no? Yo dejaría acá el micrófono y me voy porque me da vergüenza. Realmente una maravilla de formación que tiene este hombre, y que afortunadamente ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esos conocimientos. Miguel Ángel Hidalgo, un especialista en economía china, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo chino, y con él habíamos pautado para el día de hoy, para comenzar a adentrarnos sobre estas realidades chinas, hablar sobre lo que ha pasado en el siglo XX en China, lo que fue la caída de la última dinastía china, luego la formación de la República China, después de la invasión japonesa, el triunfo del Partido Comunista Chino, la época de Mao Zedong, y bueno, como para ir adentrándonos y de a poco interpretar esta actualidad china, desde lo que ha ocurrido en el siglo XX a estos tiempos. Y luego, si nos da el tiempo también, es probable que nos responda a un pedido del doctor Néstor Forero con relación a la diversidad de monedas que hay allí en China. Tenemos ya lista la comunicación. Vamos a ver si Miguel Ángel nos escucha. ¿Te encontrás allí, Miguel Ángel? Sí, hola. Buenos días en Argentina, sí, se escucha claramente. Perfecto, se escucha claramente, Miguel Ángel. Estuve comentándole a la audiencia cuál sería la participación tuya en el día de hoy, que para entender, me comentabas por privado, que para entender la realidad china tenemos que comenzar a interiorizarnos qué es lo que ocurrió en el siglo XX, cómo se llegó a la formación de la República China después de la invasión japonesa, la última dinastía que hubo allí en China. Bueno, te dejo el lugar para que vos puedas arrancar comentándonos qué es lo que ocurrió, qué es lo que fue dejando ese siglo XX. Sí, bueno, sí, muchas gracias, Norberto. Bueno, también un saludo a todo el amable auditorio por allá. Bueno, sí, te comentaba que para entender lo que significa China ahora, es muy importante, es básico entender la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. Bueno, lógicamente aquí nos vamos a saltar 5.000 años de historia, ¿no?, que tiene China, que es larguísima, riquísima, muy profunda. Y bueno, esa es la lectura oficial siempre. Desde el gobierno, desde el presidente de China hasta cualquier chino transeúnte siempre dicen eso, 5.000 años de historia. Es como lo establecido ya, 5.000 años. Pero bueno, te comentaba que es más interesante, digamos, es relevante, sobre todo los últimos años de la última dinastía que gobernó China, que era la dinastía Qing. Entonces, bueno, pues rápidamente posicionar que, bueno, la dinastía Qing, digamos que era, para la mayoría de los chinos, la veían como una dinastía extranjera, ¿sí? China tuvo muchísimas dinastías alrededor de 4.900 años. Algunas dinastías eran de pueblos que no eran propiamente la de China, que la China que conocemos ahora. Entonces, en la China que conocemos ahora, la etnia mayoritaria se llama Han. 90% de los chinos que habitan ahora la República Popular de China son Han. El resto son minorías étnicas. Entonces, la última dinastía era una minoría étnica, que era la minoría étnica Manchú, que se ubica en el noreste de China, cerca de la península de Corea del Norte, de Corea. Entonces, la última dinastía, la dinastía Manchú, bueno, pues se hizo del poder, invadió, destronó a la última dinastía, a una dinastía previa que existía, que era Han, y bueno, tomó el poder. Entonces, para los chinos, para la mayoría de la gente, eran extranjeros los que gobernaban. En otro tiempo gobernaron mongoles, después gobernaban otra vez los Han, después, o sea, hubo muchas. Entonces, la última. Pues partimos por digamos, la incursión del imperialismo occidental. Estaba escuchando lo que estabas diciendo al principio del programa, y pues yo creo que eso es básico también para entender la historia de China. Es básico entender los costos, las transformaciones que supuso la llegada del imperialismo occidental a la China antigua, a la China dinástica. Francia, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Italia también, Alemania, Prusia, en ese momento en menor escala. Pero la llegada de las fuerzas occidentales imperialistas a China va a ser un parteaguas. Entonces, pues tenemos lo que sucedió en 1836, 1839, con la Primera Guerra del Opio, ¿sí? Que es, se da, pues la razón es que el imperialismo occidental está buscando abrir a China, abrir para meterse económicamente y trasladar su esfera de producción de Inglaterra, de sus demás colonias, hacia China, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos una concepción geográfica del imperialismo, ¿no? Como bien acabas de decir, el imperialismo no conoce límites. Entonces China, pues era un límite, un gran límite en el siglo XIX para el avance del imperialismo británico. Pues los británicos hacen una alianza con Francia, con Rusia, y pues se da la Primera Guerra del Opio. Después se da otra Guerra del Opio. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, la última, la dinastía Qing, pues es severamente sacudida, y todos los chinos lo ven, y en ese momento inicia lo que en China se conoce como los años de humillación extranjera. Es decir, cuando vienen extranjeros, ya no digamos asiáticos, ya no digamos manchurianos, mongoles, tibetanos, no, extranjeros de la otra parte del mundo llegan y humillan a China, porque el resultado de esas guerras son tratados inequitativos que le van a ceder concesiones territoriales a las potencias extranjeras. Una de ellas es Hong Kong, ¿sí? Ahí tenemos el nacimiento de Hong Kong como colonia británica. Además de que, bueno, tratos preferenciales para los productos que traían los imperialistas occidentales, que es básicamente lo que hace ahora la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y este tipo de agrupaciones, ¿no? Uh-huh. Es otra cara del imperialismo. Pero bueno, en China en ese momento sucede. Entonces, durante esos años, pues hay hay una gran agitación en China. Hay una transformación social muy grande, porque también, dicho sea de paso, pues en ese momento también entra el cristianismo, ¿no? Se dan más transformaciones. De hecho, una de los resultados de la incursión del cristianismo en China fue el nacimiento de una secta que se llamó la secta Taiping, que van a encabezar una revolución, una lucha armada para deponer a la dinastía Qing, que había sido humillada por los extranjeros, e implantar el reino de Cristo en China. Y todos ellos son chinos. Y el líder de este movimiento es un chino que se transformó al cristianismo, que él va a decir, no, es que yo soy el mejor hermano de Jesucristo. Y pues todos los chinos le creen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues hay demasiada agitación, la última dinastía se empieza a colapsar, entonces la gente pues no sabe qué hacer, entonces empieza a buscar nuevas referencias, algo para rescatar el futuro. Entonces, bueno, avanzamos rápidamente hasta el siglo XX, y bueno, la caída de la dinastía Qing se va a dar también por razones internas. En ese momento surgen otros movimientos intelectuales organizados por chinos, que se ponen a reflexionar y dicen, bueno, es que llevamos 4.900 años aislados y no sabíamos que los occidentales, que Inglaterra, que los franceses tenían una armada tan poderosa, armas de fuego, un capitalismo floreciente, tenemos que hacer algo, si no vamos a desaparecer como pueblo. En ese momento, con la entrada de las nuevas ideas, se funda a principios del siglo XX el Partido Comunista Chino, en Shanghai, que ahorita es una de las urbes más lujosas del mundo. Entonces se funda el Partido Comunista Chino por un intelectual que se llamaba Ita Zhao. Entonces funda, y al mismo tiempo también permean otras ideas, como es el liberalismo político, ¿no? Esta noción del republicanismo, del espíritu de las leyes, de la Revolución Francesa, todo eso también llega a China, y llega por conducto del doctor Sun Yat-sen, que va a ser el primer revolucionario chino y el que va a encabezar el movimiento para deponer a la última dinastía. Uh-huh. Entonces cae la última dinastía a principios del siglo XX y empieza la República de China, lo que se conoce como la República de China, con un sistema político pues republicano occidental, ¿no?, con división de poderes. Entonces este revolucionario Sun Yat-sen, que estudió en Hawái, trata de implementar ese sistema en China y trata de transformar el sistema político. En ese momento todavía el Partido Comunista Chino es muy pequeño, pero en sus primeros años de formación, un chino que era bibliotecario, trabajaba en una pequeña biblioteca al sur de China, decide registrarse en el Partido Comunista Chino. Entonces este bibliotecario, en sus jornadas de trabajo, se topa con los escritos de Lenin, de Marx, y producen una gran influencia en él. Decide irse a registrar, y ese chino se llamaba Mao Zedong, que ya después, lógicamente, lo conoceremos, ¿no? Pero en ese momento es una figura pequeña, no es el fundador del Partido Comunista Chino, apenas se registra, es un militante de bajo nivel. Entonces, bueno, arranca la República de China, pero al mismo tiempo, ahí al lado de China está Japón, que Japón ha visto durante los últimos 60 años lo que le ha pasado al gran imperio chino. Entonces Japón dice, no podemos quedarnos así, no podemos terminar como los chinos. Entonces empiezan un proceso acelerado de modernización que va a terminar en la formación del imperio japonés y otra vez regresamos a lo mismo, la expansión territorial imperialista del Japón. Entonces, la República de China, digamos que en su corto tiempo de vida, que van a ser aproximadamente 17 años, pues apenas está tratando de recuperar las cenizas, de rescatar algo de las cenizas de la última dinastía china. Hay muchísimas partes del territorio que no controla la República de China. Hay muchísimos señores de la guerra. Por ejemplo, la ciudad en la que yo estoy viviendo ahorita, cerca del Tíbet, estaba controlada por un señor de la guerra que tenía su propio ejército. Pues digamos más o menos lo que sucede con los cárteles de las drogas en México en este momento. Entonces la República de China no podía entrar aquí, tenía que dialogar con él. Entonces es un tiempo muy caótico. Bueno, apenas están tratando de empezar a modernizar el país y surge el Imperio Japonés en 1930, 1935, empiezan digamos ya a darle forma a su expansión territorial. Y hay un incidente menor en el noreste de China, en un puente que se llama el puente de Marco Polo, que inicia la guerra sino-japonesa. Entonces, a partir de ahí, pues empieza la expansión de Japón y se van a meter todo China, van a entrar hasta el sur de China. Entonces, bueno, pues 1930 está la Segunda Guerra Mundial también. Y pues en su expansión territorial, el Imperio Japonés, pues ya sabemos que va a encontrar a los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces los Estados Unidos, pues van a pasar todo el Pacífico hasta llegar a Asia. Y pues en ese momento, uno de los mejores aliados, pues es la República de China. Es uno de los mejores aliados de Estados Unidos contra el Imperio Japonés. Entonces, para ese momento, Sun Yat-sen, el gran revolucionario, ha muerto, ha dejado el poder, y su lugar lo ocupa un hombre que se llama Chiang Kai-shek. Entonces Chiang Kai-shek es un general que va a pulverizar la ideología republicana liberal del doctor Sun Yat-sen. Él se va a erigir como dictador militar prácticamente de China. Hay otros militares a cargo, hay elecciones internas en el partido nacionalista, ¿sí?, que va a terminar ocupando el poder, pero al final de cuentas el poder queda concentrado en este hombre, Chiang Kai-shek. Entonces, bueno, Japón es derrotado, termina la Segunda Guerra Mundial, y de 1945 a 1949, cuando ya no hay japoneses en China, ya no hay estadounidenses en China, va a quedar el campo libre para que el poder se lo dispute el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, que poco a poco ha ganado fuerza, sobre todo en las zonas rurales de China, que son prácticamente 98% del país, las ciudades son muy pequeñas en ese momento. Entonces, surge la figura de Mao Zedong como el líder ideológico, el líder espiritual del Partido Comunista Chino, y al final pues ganan. En 1949 termina la guerra civil, el Partido Nacionalista huye, a la isla que hoy es Taiwán. Entonces, ahora Taiwán, el nombre oficial de Taiwán es República de China, que era lo que antes era China continente, el gran territorio de China. Y ahora China, bueno, es la República Popular de China, porque ganó el Partido Comunista y le puso ese nombre. Entonces, Taiwán ahorita está gobernada por el Partido Nacionalista. La relación es muy sui generis, porque para la República Popular de China, Taiwán es una provincia más, pero Taiwán dice, no, nosotros no somos provincia del Partido Comunista, nosotros somos la República de China, del gran revolucionario Sun Yat-sen, y algún día regresaremos a vengarnos del Partido Comunista y a reconquistar toda China. Entonces, es ahí muy... Bueno, porque, por supuesto, por otro lado, la relación económica es muy prolífica entre las dos partes. Uh-huh. Pero bueno, termina así la historia en 1949, y en ese momento va a empezar la época maoísta. De 1949 a 1976, que es cuando muere Mao Zedong, es el periodo rojo, es el periodo maoísta de China. Entonces, aquí Miguel Ángel, ¿sí? Digo, ¿qué te parece si nos detenemos ahí para no apabullar a la audiencia con más datos para que puedan masticar todo este repaso que has hecho magistralmente y de manera rápida, tantos años de historia de China para llegar al último periodo de Mao? Yo diría que para el próximo programa arranquemos desde ahí, si te parece bien. Sí, y dejamos también el tema de la cuestión monetaria de China, que debe ser también un tema complejo para desarrollarnos subsiguientemente. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto, porque definitivamente el periodo maoísta de China es la razón estructural por la cual China ahora es una potencia económica. Claro. Entonces, yo creo que sí merece discutirse más, y bueno, lógicamente no voy a reivindicar completamente lo que fue Mao, porque hubo muchísimas tragedias humanitarias durante esos años, pero sí hay muchas cosas que rescatar. Seguro. Y eso no se dice. Lo que nos queda mucho para repensar de lo que has dicho. A mí me quedan así picando un par de cosas sueltas, ¿no?, que durante la semana la voy a ir masticando seguramente, que tienen que ver con esto de cómo esa impronta, ese saber, esos conocimientos, esos 5.000 años de historia china, de repente por la incursión imperialista, para imponer el mercado del opio, el crear allí toda una zona de producción y consumo, cómo fueron dando vuelta esos 5.000 años de historia, ¿no? Esos conocimientos, esos saberes, esas costumbres, cómo se fueron transformando, trastocando e inclusive contaminando con la incursión imperialista, ¿no? Cómo lo que el imperialismo donde se mete siempre está tocando y está pudriendo todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos va a dejar pensando todo esto. Vamos a arrancar el próximo domingo con el periodo de Mao. ¿Qué es lo que deja el periodo de Mao? Y bueno, y cómo continúa esta historia, que es realmente fascinante, la historia china. Sí. La verdad es muy interesante, y sobre todo hay muchas cosas. Bueno, es lo que a mí me ha producido. Hay muchos paralelismos, hay muchas cosas muy comunes que tenemos con los chinos en América Latina. Entonces, sí, va a ser muy, muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, en la comunicación, y estamos en contacto el próximo domingo para continuar con esta apasionante historia de China. No, muchas gracias a ustedes, y pues que pasen un feliz domingo, y ya platicaremos la próxima semana. Fuerte abrazo. Era nuestro compañero, nuestro amigo Miguel Ángel Hidalgo desde China, quien nos traía esta historia china tan apasionante, tan rica, ¿no?, por todo lo que ella conlleva. Nos vamos a la música y enseguida regresamos. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh, oh. Si la historia escribe los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que hoy? Siempre inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oía siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Siempre inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír que oiga? Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Vamos ahora sí a presentar como corresponde la columna de nuestro amigo el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Yo lo titulé Peña Nieto y sus socios buenos muchachos. ¿Por qué? Porque préstenle atención qué es lo que dice Fernando Lizama Abado sobre las declaraciones juradas de Peña Nieto y sus amigos. Gabinete de ricos, amparos por la reforma laboral y la reforma educativa, se aprueba al vapor. Hace algunos días, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete publicaron su declaración patrimonial, pero esta carece de datos precisos sobre el valor de los cuantiosos bienes de los nuevos funcionarios. De Peña Nieto asegura que le donaron 6 propiedades, pero no dice quién se las donó. El presidente de México da a saber que además de propiedades se reporta unas donaciones de obras de arte, joyas y relojes, donde no se menciona el monto de lo donado ni quién lo hizo, como tampoco señala el monto de las inversiones de sus ahorros. De la misma manera, amigo Norberto, los integrantes de su gabinete, sus declaraciones fueron ambiguas y opacas, en donde se omitió información fundamental de los registros patrimoniales de los funcionarios. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, aseguró que las declaraciones patrimoniales del presidente Peña Nieto y su gabinete no incluyó cifras y lugares de sus propiedades, así como el costo de los bienes, su fortuna e inversiones en bancos. Por otro lado, amigo Norberto, más de 3 millones de recursos de amparo se dieron contra la reforma laboral por medio de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, con 1.200.000 trabajadores. Los principales afectados por la reforma laboral, amigo Norberto, son los trabajadores de la educación, maestros, burócratas. Se pretende crear un pacto de la sociedad para hacer contrapeso al Pacto por México que realizó el gobierno federal en compañía de los tres principales partidos políticos, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, para unirse y protegerse contra las medidas que afecten a la clase obrera de la consecuencia de los actos de esos tres partidos políticos y el gobierno federal. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado, desde México, aprovecho la ocasión, amigo Norberto, para mandarte un fuerte abrazo y un saludo solidario. Hasta la próxima semana. A mí me parece que... Yo creía que Lizamabado se estaba dedicando a la comicidad últimamente. ¿Vio usted? Yo dije, ¿cómo? Que le regalaban, le donaban, ni siquiera dice regalaban, sí. Donaciones. 6 propiedades en donación al presidente. Mirá vos. Es un poco raro, ¿no? Me reí mucho cuando escuché la columna. Claro, pero aparte, fíjese que detrás de esto también hay otras cosas que ni se deben mencionar, porque bueno, sabemos. Es lo que se dice, ¿no? De las connivencias y tratados y arreglos que tienen con el narcotráfico, con el poder norteamericano, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que perjudica al pueblo, al glorioso pueblo mexicano, que tanta lucha también ha tenido en su historia y lamentablemente todos estos políticos la han echado por tierra. Gracias a Dios, o gracias a la historia y al destino, está el subcomandante Marcos y Movimiento del Zapatista, que realmente están dando una lección enorme a todo el planeta. Vamos ahora con la columna de nuestra querida amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, relacionada con la comunidad saharaui, con el pueblo del Sahara Occidental. Este pueblo que también está siendo perseguido, masacrado, hostigado continuamente por Marruecos y, por supuesto, con la connivencia y la intención expresa de España, ¿no? Cuando no, estos otros colonialistas que le preguntaba por privado a Alex Corrons qué tenía que hacer Rajoy en Chile. Y bueno, especulábamos que seguramente venía a pedir que no le nacionalizáramos más empresas españolas. Pero bueno, el detestable Rajoy también está acá en Latinoamérica, lamentablemente. Estos tipos que deberían estar dedicándose a otra cosa y no a joder tanto pueblo. Vamos ahora con la columna de Luz Marina Mateo. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buenos días oyentes del Club de la Pluma, y comenzamos como cada domingo nuestra columna sobre el Sáhara Occidental con muchísima información que se ha producido en esta semana. Antes que nada, le dedicamos esta columna a Salem Bachir, el representante del Polisario en la República Argentina, y a toda su familia, ya que esta semana hemos tenido el lamentable suceso del fallecimiento de la madre de Salem Bachir, así que para todos ellos y ellas en la familia de Salem, nuestro más cálido y energizante abrazo. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información, una semana plagada de cuestiones para tratar. Vamos a centrarnos en dos o tres de ellas. La primera, en la que se ha hecho hincapié desde cierta prensa, y lo digo entre comillas muy grandes, tiene que ver con lo que se conoció como la retirada de los cooperantes de la zona de los campamentos de refugiados en virtud de los hechos ocurridos en Argelia y de la situación en Mali, cuando en realidad de lo que se trata es de una reducción de las visitas a los campamentos de refugiados. De suerte que la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara en España, CEASAHARA, planteó su acuerdo con esta decisión del Frente Polisario, diciendo en un comunicado que la coyuntura actual es claramente diferente por su mayor peligrosidad, y plantea que la decisión afecta a los cooperantes de todas las nacionalidades y no es una acción improvisada y unilateral como la que en su momento supuso la forzada retirada de los cooperantes españoles. Esto lo dice en referencia a que hace algún tiempo, en julio de este año que pasó, el gobierno español había decidido retirar a los cooperantes, planteando que no estaba garantizada la seguridad, cuando realmente era absolutamente mentira eso. Y es más, algunos cooperantes se quedaron y otros regresaron a Tinduf luego de la retirada. Y lo que dice CEASAHARA, la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara, es que aquella movida, por así decirlo, solo consiguió la desestabilización y el desconcierto en favor del Reino de Marruecos. Todo lo contrario de lo que se busca en esta ocasión. Con lo cual, la retirada de los cooperantes es preventiva, no es que falte la seguridad, y están de acuerdo tanto los cooperantes como las asociaciones. Esto para contrarrestar un poco el discurso que plantea la retirada de los cooperantes por falta de seguridad, etcétera, etcétera. Es simplemente una reducción de la presencia de los cooperantes en los campamentos refugiados. Punto aparte. El otro tema es la acción que se realizó ayer, la acción internacional en favor y en apoyo de los presos políticos saharauis, que recuerdan ustedes que habíamos anunciado van a ser juzgados por un tribunal militar el próximo 1 de febrero por haber participado en el campamento de la dignidad, en el campamento de Gdeim Izik, al cual el propio Noam Chomsky señaló como el inicio de la primavera árabe. Se han hecho en distintos puntos del mundo manifestaciones, en Francia, en varios puntos de España, en México, Colombia, Portugal, Uruguay, hubo varias manifestaciones, y les vamos a presentar como muestra un pequeño audio, muy pero muy pequeño, de lo que fue la manifestación en Barcelona, donde se mezcla un poco el hasanía, el árabe, el español y el catalán, pero bueno, hemos recogido la parte que se entiende perfectamente. Comienzan los saharauis cantando Labadil, labadil, antagrir el mesir. Esto es, no hay otro camino, no hay otro camino que la autodeterminación. Esto pasaba en Barcelona entonces, como muestra de todo lo que pasó ayer en distintos puntos del mundo. Sàhara Occidental és una colònia i Espanya és l'administradora del territori. Marruecos culpable, però Espanya és la responsable. Esto fue lo ocurrido en la jornada de ayer. Tomamos como muestra a Barcelona, pero como les decíamos, en distintos puntos del planeta se han producido manifestaciones. Y les cuento, les reitero, mejor dicho, el juicio es por un tribunal militar el 1 de febrero. IAJUS, la plataforma de juristas por el Sahara Occidental, está pidiendo observadores internacionales que puedan concurrir. Para quienes quieran tomar contacto con la plataforma, deben comunicarse con la doctora Inés Miranda a IAJUS@gmail.com, esto es ilatinaajus@gmail.com, como prefieran, es el mail de Google, .com. El 1 de febrero es el juicio. Y recordar también, antes de despedirnos, que mañana se realiza el postergado juicio a Mohamed Dihani, también este chico saharaui que va a ser juzgado por un tribunal militar falsamente acusado de terrorismo, cuando en realidad está en la cárcel por ser activista saharaui. Varias cosas entonces, si ustedes quieren más datos pueden recurrir a cualquier blog pro-saharaui que hay, Poemario por un Sahara Libre, Colectivo Saharaui 1975, Voz del Sahara Occidental en la Argentina, Sahara Libertad, El Sahara de los Olvidados, por un Sahara Libre.org. Hay muchísimos blogs y también en Facebook hay una enorme movida como para romper el bloqueo informativo y conocer la verdad de lo que está pasando en el Sahara Occidental. Un gran abrazo a todos, será hasta, y a todas, claro, será hasta el domingo próximo, y los dejamos con un tema que, miren, si no se despiertan con esto en esta mañana de domingo, creo que no se van a despertar ya en todo el día. Vamos a la música. La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor. En el Club de la Pluma escuchamos a Reincidentes, Sahara Adelante. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. La educación es un arma que empodera, libera y vence. Belén Shomaha. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Digo yo, ¿habrá algún emisario de Quincho de la Sota haciendo estragos aquí en la máquina que no quieren que pongamos el spot de un pibe menos? Bueno, ya veremos si después lo podemos poner al aire. Ahora vamos con nuestro compañero y amigo Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex? Buenos días. Hola, buenos días. Pues estamos aquí en Santander, de viaje. Ajá. Bien, Alex, ¿por dónde querés empezar? ¿Querés seguir profundizando el tema del yo no pago, la rebelión social? ¿La sociedad realmente española está respondiendo a esta estafa que, como vos la detallás, de manera contundente para evitar que le sigan matando gente, que le sigan dejando gente en la calle, sin trabajo? Sí, no, y además, sobre todo, estamos observando esta última semana, estos últimos 10 días sobre todo, hemos visto cómo el Partido Popular, que está en el gobierno, está entramado en una trama de corrupción bestial de muchos millones de euros, millones de euros llevados a Suiza, incluso con una empresa que se llama La Moraleja, que lo que hace es se dedica a la distribución de limones, y tiene un campo el señor Bárcenas, que era tesorero del Partido Popular desde hace años, y que se le conoce como las tierras del señor Fraga, allá en Argentina, y que es tres veces, en extensión, es tres veces la ciudad de Barcelona. O sea, es una locura, ¿no? Sí, sí. Y mientras esto está pasando en España, pues seguimos sufriendo los desahucios, cómo echan a las familias de sus casas, cómo están aplicando los recortes sociales. Estos mismos señores que meten la mano en no se sabe dónde, ¿no? En asuntos sucios, en sobres de dinero que les pagan en dinero negro para financiar ilegalmente la campaña del Partido Popular, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo realmente estamos en manos de auténticos mafiosos. Ya no es un problema de Partido Popular o Partido Socialista, que son los dos partidos grandes. El problema es que el sistema en sí es un nido de corrupción y está diseñado para que la gente se corrompa. O sea, y hay que romper con esas barreras. Claro, fenómeno, pero ¿y la gente? ¿Está respondiendo la ciudadanía, el ciudadano común de España? ¿Está respondiendo a una manifestación de rebeldía contra todo este desparpajo de parte del poder? Bueno, hay una cosa que se llama la masa crítica, en la cual, pues, no sé si sabes el experimento de los 101 monos, que les tiraban papas dulces a la arena. Uh-huh. Y entonces había un mono, en un experimento científico, hecho en una isla japonesa, entonces les tiraban patatas dulces a la arena, peladas, entonces se llenaban de arena, y los monos se la comían igual. Pero había uno de los monos que se iba a un arroyo cercano a limpiar de arena aquellas papas, ¿no? Y empezaron a observarle, y entonces había inmediatamente monos que le imitaban, hasta que llegaba una cantidad de monos, que a eso se le llama la masa crítica, que hacía que el resto de los monos siguieran esos pasos y acabaran todos en el agua lavando la papa, ¿no? Y entonces esa masa crítica se tasa en el 8% en España. Estamos ahí en el 1% y queremos ir a alcanzar el 2%, ¿no? De gente indignada, de gente que realmente quiere paralizar este sistema como sea, que es atroz. Y verdaderamente pensamos que lo que tenemos que aspirar es no a ser el 99%, sino a llegar al 8%, que es la masa crítica necesaria para poder revolucionar una sociedad entera, ¿no? ¿Qué le está faltando a la sociedad todavía para que realmente responda de esa manera? Bueno, realmente todavía la extrema necesidad no ha tocado tanto a tantas puertas. Quiero decir que hay mucho paro, hay 6 millones de parados, es un 26% de paro en España. Es el país con más paro de la Unión Europea, más que Grecia incluso. Claro. Pero todavía hay el soporte familiar, que es muy grande en España, vivimos de las pensiones de... Ahora estamos viviendo de las pensiones de la tercera edad, de la gente de la tercera edad, ¿no? Que han sido hasta ahora relativamente decentes. Yo cabría pensar que ahora mismo, según oí a un experto el otro día que ha escrito un libro que se llama España, destino, tercer mundo, es un periodista muy conocido, y habla este libro, o sea, este hombre en una entrevista habla precisamente de que lo que estamos yendo es hacia el empobrecimiento, es decir, nosotros estamos acudiendo al empobrecimiento al tiempo que, por ejemplo, países latinoamericanos están haciendo el camino inverso, ¿no? Claro. O sea, nos estamos cruzando el camino, nosotros estamos acudiendo a la forma de vida que ha habido en Latinoamérica, por desgracia, instalada en la pobreza durante muchos años, y ahora vemos que en Latinoamérica muchos países, con su revolución bolivariana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, bueno, en fin, otros países, pues, en Argentina, Ecuador, pues bueno, se están haciendo avances en ciertos terrenos. Y pues va a ser gracias a un cambio en las decisiones políticas también, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues seguimos con el lema de la austeridad, es un gran engaño, ¿no? Pues lo que es una estafa. No hay ninguna crisis, esto es una concentración del dinero en manos de muy pocas personas. El dinero no se evapora, el dinero sigue ahí. Por lo tanto, no seamos ingenuos, tenemos que salir adelante. Lo que pasa es que en España todavía la gente está acomodada, ¿vale? Claro. No tenemos miedo a perder ciertas cosas, a perder el que te echen del trabajo que lo tenga, o a perder el subsidio y tal. Entonces las noticias están constantemente hablando de que siempre hay alguien peor que tú, con lo cual la gente pues se acomoda un poco más y se queda un poco paralizada. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es ya detener este país, o sea, hay que pararlo todo, hay que hacer una huelga indefinida. No hay salida a esto, no hay posibilidad, no hay salida por las buenas, por así decir. Es decir, con una manifestación ocupando la calle un día por una gran vía de una ciudad, no hacemos nada. Exacto. El sistema ya sabe lo con las manifestaciones y, bueno, les da lo mismo. El 23F hay convocado, por cierto, es el aniversario del golpe de Estado de Tejero, el intento de golpe de Estado en el año 81, pues el 23F las mareas ciudadanas han convocado una gran manifestación para... Bueno, se supone que para acabar con todo esto, ¿no? No sé realmente qué pasará. Volveremos a ver la represión policial, volveremos a ver tal, y bueno, pues volveremos todos a nuestras casas a resignarnos. Pues no lo sé, ojalá que no, ¿eh? Ojalá que nos quedemos en la calle y digamos, de aquí, oiga, yo no me muevo hasta que ustedes no muevan ficha, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, y a muchos nos gustaría, pero claro, para eso hace falta una voluntad que sea de masas, ¿no? Claro. Es complicado. Es complicado porque las masas no responden teóricamente a lo que uno está viendo y decimos, pucha, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando que estos tipos que manejan el poder y empobrecen a todos los pueblos, hasta cuándo, ¿no? Es como que aquel cuento viejo que me relataba una vez Gabriela sobre que tenían un perro arriba de una cama de esclavos y que el perro se quejaba y alguien le decía al dueño del perro, dice, pero ¿por qué no hace nada para que salga el perro de ahí? Porque, bueno, se la está aguantando porque no le duele lo suficiente como para salir. O sea, parecería eso, ¿no?, en la sociedad. Sí, bueno, habría muchos cuentos que se podrían aplicar Yo creo que básicamente, si nos centramos en una obra, por ejemplo, el sistema tiene un libro muy conocido que las grandes empresas se lo llegan a regalar a sus empleados, que es quién me ha robado mi queso, ¿no? Ajá. Que es un gran engaño, ¿no? O sea, en realidad esto se lo regalan a los empleados para que vean que bueno, es posible, pero que hay que esforzarse mucho y que, en fin, ¿sabes? ¿No? Es un poco que si te echan del trabajo no te preocupes, que el queso ya te vendrá otro, ¿no? Claro. Es un poco esa mentalización. Entonces, yo creo que la gente está instalada, o la gran mayoría de las personas, claro, generalizando, está instalado en regresar a la clase media otra vez cuando toda esta crisis pase. Pero claro, es que esto no es una crisis pasajera. Claro. Esta es la realidad. La realidad es que nosotros hemos vivido en una especie de burbuja de la ilusión y desde el año 92 España ha sido desindustrializada al pasar a manos de la Unión Europea. Todo el poder industrializador se lo han llevado a países del este, a China, etcétera. Y entonces España ya no tiene industria. Entonces sustituimos la fábrica por el ladrillo. Claro. Creamos una burbuja inmobiliaria innecesaria y ahora todo el que está en el ladrillo ya no tiene alternativa. Claro. Porque aquí lo único que hay es sector servicios. Hemos hasta destrozado la agricultura con unas políticas de latifundios, de grandes terratenientes que reciben ayudas de la Unión Europea y a cambio pues tienen la tierra abandonada, ¿no? Uh-huh. Entonces no tenemos agricultura. Si no tenemos exportación de agricultura ni de tal, pues ahora lo que nos vamos a convertir es en la próxima China, ¿no? O sea, vamos a ser la mano de obra barata del mundo, lo vamos a empezar a ser. Dentro de poco, de Europa, por lo menos ya estamos empezando a ser, porque el tráfico marítimo ha bajado a nivel mundial un 25%, esto es un dato muy importante, y entonces estos saben que el petróleo es muy caro, uh-huh. Y evidentemente la élite es lista y dice, bueno, me cuesta menos fabricarlo en España que traer un contenedor en barco desde China. Claro, claro, claro. Es así de sencillo, claro. Te referiste al tema de la agricultura. ¿Ustedes han tenido también problemas con la empresa multinacional Monsanto? Bueno, sí, Monsanto es una de las es la principal empresa responsable de todos los cultivos de transgénicos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos denunciado muchísimas cosas. Lo que sí me gustaría recordar, el 25 de diciembre falleció Luis Manuel Arribas, que era un activista ecologista y era concejal del partido Los Verdes, Grupo Verde, en un pueblecito pequeño de Burgos, en la provincia de Burgos, en España, y este hombre denunció a la empresa Coca-Cola por que estaban privatizando los acuíferos, uh-huh. Que es una cosa que está totalmente prohibida. Tú no puedes privatizar un acuífero porque el agua es un bien, un recurso que no tiene dueño, o sea, no puede. En su caso puedes embotellar el agua, pero no puedes privatizar el agua, ¿no?, de un acuario, claro. de un acuífero. Entonces, este hombre pues ha fallecido el día 25 de diciembre y se han quedado en pleno proceso judicial contra la empresa Coca-Cola, y había denunciado varias cosas más. Y bueno, las noticias que tenemos es que ha fallecido por cáncer de pulmón. Por Dios. Ha podido pasar algo y no tengo la suficiente información para poder hablar de esto, pero verdaderamente es muy sospechoso que una persona de la noche a la mañana en dos meses haya fallecido por un cáncer de pulmón. No se lo han detectado hasta ahora. No sé, es muy, muy extraño, ¿no? Porque el cáncer de pulmón enseguida se avisa. No sé, me parece que dos meses es muy poco tiempo, pero en fin, solamente es una sospecha y evidentemente no puedo hablar sin tener un conocimiento más científico de esto, ¿no? Por supuesto. Pero me preocupa mucho y intentaremos respaldar esa acción judicial porque creo que nos ha informado la familia de que no quiere que nos ha informado a una serie de personas y quiere que nos hagamos cargo de esa lucha contra estas empresas que lo único que hacen es usurpar el bien común, ¿no? Seguro, seguro. Alex Corron, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Un fuerte abrazo a todos, un saludo. Alex Corron desde España, con estas realidades acuciantes en el pueblo de España, donde se viene gestando este camino casi inexorable hacia un virtual tercer mundo, ¿no? Cuando nosotros en Latinoamérica estamos saliendo de la situación a la que nos habían llevado lamentablemente muchos de los que han querido dominar y controlar nuestros países. De hecho, lo vienen haciendo. Carlos Maciocchi nos envía saludos, también nuestro compañero, nuestro colega Andrés Arlengo, le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Señora, ¿con qué vamos ahora? Diga usted, ¿no? ¿Vamos con Manu? Sí, bueno, fenómeno. Vamos a ver si lo tenemos ahí a Manu Pineda con las realidades, la actualidad del pueblo palestino. ¿Cómo te va, Manu Pineda? ¿Estás allí? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andamos? Pues nada, la batalla diaria. La batalla diaria. Bueno, sí, queríamos que nos contaras, bueno, que cuáles son las novedades que han ocurrido durante esta semana en Palestina. Y además me interesaría saber si tenés conocimiento de acciones de otra, de otras. ¿Hola? Hola, sí, te escucho perfecto. Hola, te escucho perfecto. Yo digo que esta semana no había, bueno, un poco más de lo mismo, simplemente ha habido como novedad, como algo fuera de lo cotidiano, han sido las elecciones en la entidad sionista, en la que el tándem Netanyahu Lieberman, este tándem de extrema derecha y que de, uno de los que apadrina los crímenes contra el pueblo de el pueblo palestino y en concreto contra la Franja de Gaza, pues han tenido un fracaso bastante sonoro. Ellos convocaron unas elecciones para darse un baño de multitud y para arrasar, y han bajado de 43 a 31 diputados. Uh-huh. Entonces, ha habido una fuerza nueva de un periodista bastante conocido en Israel, que parece ser que aboga por el diálogo con los palestinos y tal. Sabemos, creemos, tenemos tantos modos, tan positivos para la esperanza que cualquier movimiento fuera de lo habitual pues nos genera cierta expectativa. Veremos a ver por dónde va la cosa. No obstante, entre las fuerzas de derecha superan por un diputado la mayoría absoluta que le es necesaria para gobernar, pero bueno, ahí están negociando, no sabemos cómo quedará la cosa. En fin, como algo fuera de lo habitual, digamos que esto, solo esto, ¿no? Lo demás, desgraciadamente, pues más de lo mismo. En la Franja de Gaza siguen habiendo ataques. Ayer hirieron a dos campesinos en el norte de la Franja. Un grupo de campesinos se acercaron a la frontera y los soldados israelíes dispararon indiscriminadamente contra ellos, provocando algunos heridos menores, pero dos de ellos pues que con cierta gravedad. Antes de ayer a otros cuatro. En esta semana también han matado a una joven de 21 años en la franja, o sea, disculpa, en Cisjordania, una chica que iba andando con un grupo de estudiantes hacia la universidad agrícola donde ella cursaba su estudio, y un coche de policía camuflado, un coche sin identificar como policía, pero con policía dentro, dispararon contra el grupo sin saber por qué, sin que mediara provocación de ningún tipo, ni que se le avisara nada. Dispararon contra el grupo, mataron a esta chica de 21 años e hirieron a otros dos jóvenes. Un día antes habían herido un chico de 15 años que murió el mismo día que esta chica. En fin, realmente hacer una crónica semanal del conflicto entre la entidad ocupante sionista y el pueblo palestino os puede resultar un poco aburrido, porque es casi siempre, variando los números, variando la zona, pero es casi siempre lo mismo. Son ataques sistemáticos, diarios, de este ejército prepotente, de este ejército poderoso y apoyado por las grandes fuerzas, por los grandes gobiernos occidentales y por todo el entorno imperialista, por todo el entorno amigo de Estados Unidos, atacando contra un pueblo ocupado, desarmado, sin armas, y cada día lo mismo. Es desesperante asistir al crimen crimen o los crímenes diarios contra el pueblo palestino y ver la pasividad con la que lo mete nuestro gobierno y los medios, esto a los que llaman medios de comunicación, que a mi juicio son medios de manipulación, afines a estos gobiernos. Y por supuesto, siempre, si tratan el asunto del pueblo palestino, siempre dan una visión muy próxima a la del gobierno sionista. Claro, claro. Manu, vos tenés conocimiento de organizaciones sociales que estén llevando adelante acciones en apoyo del pueblo palestino. Pero dentro de los dentro de Palestina o fuera. Fuera de Palestina. Bueno, son muchas, ¿no? Uh-huh. Nosotros mismos tenemos, soy de una pequeña asociación en Málaga que estamos incluidos dentro de una red estatal, se llama RESCOP, una red de organizaciones contra la ocupación de Palestina. Eso es una red de asociaciones en España. Pues algo similar a eso hay en casi todos los países, uh-huh. En algunos con más fuerzas que en otros. Conozco un poco la realidad europea, no te podría decir en Latinoamérica, pero en Europa, quitando Alemania y Holanda, en las que nos está costando mucho más trabajo tener una que se nos visualice. Uh-huh. En el resto de los países son bastante importantes estas redes y estamos dedicados, nuestra actividad principal ahora mismo, a petición del pueblo palestino y de 172 organizaciones representantes del pueblo palestino, está dedicado al movimiento BDS, me imagino que ya os lo habré explicado en alguna otra entrevista, que es un movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que está basado en la lucha contra el apartheid sudafricano. O sea, con esta política de sanciones, de boicot y desinversiones sobre el régimen del apartheid sudafricano de hace ya unos años, se consiguió derribar a ese gobierno criminal, que era como la hermanita de los pobres si se compara con la entidad sionista. Uh-huh. Entonces, estamos embarcados en eso. La mayoría de nuestra actividad está enfocada y vamos avanzando poco a poco. También desde se ha cortado la transmisión, la comunicación se ha cortado con Manu Pineda. Seguramente intentaremos recomponerla, la comunicación con Manu Pineda, en unos minutos. No obstante ello, yo le quería comentar a Manu que en un ratito vamos a ver si logramos una comunicación con otra compañera desde Italia que pertenece a una agrupación que están tratando de realizar acciones tendientes a apoyar al pueblo palestino. Vamos a una breve pausita y ya regresamos a ver si logramos la comunicación con Flavia desde Italia. Flavia Lepre, ¿estás allí? Hola. Ahora sí te escucho perfecto, Flavia. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, bien. Yo no hablo muy bien castellano, disculpe. Ningún problema. ¿En qué parte de Italia residís, Flavia? En Nápoles, sur. Perfecto, bien. El sur de Italia. Bien. Flavia, ¿vos estás llevando adelante sola o con un grupo acciones en favor, en defensa del pueblo palestino? Sí. Yo soy activista por los derechos humanos de los palestinos, especialmente en el movimiento de boicot de celebraciones y sanciones, BDS. Este es un movimiento instituido por la sociedad civil palestina en el 2005. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son las acciones que llevan adelante ustedes? Ahora en Europa, nosotros en Italia y también en Nápoles, estemos trabajando por una campaña que se llama Tarjeta Roja a la apartheid israeliana. Una campaña porque la UEFA, que es una organización del campeonato europeo de fútbol, decidió de tener este campeonato de este año en el Under 21, más jóvenes de 21 años, jugadores, de tenerlo en Israel, que no es en Europa, como vemos, pero es en Asia. Entonces, esta campaña Tarjeta Roja es contra la organización del campeonato UEFA Under 21 en Israel, porque también este campeonato por realizarse en Israel quiere comunicar que Israel es un estado limpio, correcto, democrata, pero no es así. Israel discrimina ciudadanos palestinos entre Israel con algunas leyes diferentes por ellos y también discrimina en los territorios palestinos ocupados donde ha hecho diferentes vías, por ejemplo. También hay la ley de regreso por cada judío procedente de cualquier parte del mundo y por palestinos que vivieron ahí no es reconocido el derecho al regreso. Así hay las leyes de la propiedad de la tierra que discriminan como la ley de los propietarios ausentes. Hay diferentes tarifas por el consumo de agua y muchísimas otras discriminaciones. También en Jerusalén, considerado territorio internacional por el derecho internacional, en la parte este ocupada por Israel, donde los palestinos pagan tasas a Israel, pero no tienen servicios como el servicio postal o bus, que los israelianos y los colonos que viven en Jerusalén tienen. Claro. Además, Israel continúa desarrollando colonias, sabemos, que son ilegales porque son contra la Cuarta Convención de Ginebra. Entonces, también cada día hay palestinos heridos o matados por militares israelí, pero aquí, en Italia, los periódicos no hablan sobre esto, porque Israel goza de mucha inmunidad de facto por la complicidad de los otros estados. Claro. A Nápoles... Sí, te escuchamos. A Nápoles escribimos una carta a Maradona, Diego Armando Maradona, fue un futbolista excepcional a Napoli, ¿no? E, per preguntándole de apoyar con nosotros el apelo a Platini, presidente de la UEFA, para cambiar la sede del campeonato en un lugar diferente de Israel, como pedido a Platini por la... 40 por 42 pese asociación y personalidad del esporte palestino y como exhorta la campaña Tarjeta Roja a no premiar un estado criminal impune por lo general con el honor de albergar este campeonato de Europa. Y yo soy aquí por solicitar una vía para llegar a Maradona para que pueda apoyar esta carta como hicieron otros jugadores de la españoles y francés como Cantona en otros claro. y otros Claro. Ustedes lo que están pretendiendo, que varios de estos deportistas de alguna manera apoyen con su firma la lucha del pueblo palestino y su derecho a la independencia y a su tierra y a la libertad. Sería lógico. Por ahí, tal vez utilizando las redes sociales de Internet, que hoy por hoy están realmente facilitando algunos contactos, como este que estamos teniendo contigo, tal vez hacer la campaña por las redes sociales de Facebook, Twitter, tratar de convocar y llegar a estos deportistas y bueno, que sumen su firma, su apoyo a la causa palestina. Sí, por esto es importante decir quello che è verità, quello che Israele, Stato di Israele hace, perché è importante preguntar independencia, el derecho por palestinos, y también es importante denunciar quello che è, quello che accade. Claro. Por eso la campaña Tarjeta Roja entiende sottolinear que no es posible ahora jugar un campeonato en Israel como si niente fuera, porque muchas cosas ilegales están accadiendo e Israel está haciendo. Bien. Disculpe la lengua. Flavia, ¿alguna página, algún sitio en internet en donde la gente pueda entrar y sumar su apoyo? Sí, sí. Nosotros estamos diciendo por la carta a Maradona, porque una carta por Platini fue consignada a Platini el 25 de este mes en Suiza. Fueron 60 activistas de la Francia, Inglaterra, en Suiza. Le dieron a Platini más de 5.000 firmas por preguntar de cambiar la sede del campeonato. Perfecto. Ahora no hay más de esta carta porque ellos le dieron a Platini, pero se puede firmar la carta por Maradona porque es un importante jugador, estado, y también un personaje internacional, y nosotros esperamos que él puede manifestar clara la su posición contra este campeonato, ¿no? En Israel. No puede ser el lugar correcto para un campeonato contra el racismo, porque es un país que practica el racismo, un país que perlegue por muchísimas cosas y perlegue que discrimina los palestinos. Claro. Flavia, te vamos a agradecer si nos envías. En Facebook nosotros tenemos una página Facebook llamada Comitato BDS Campaña. Yo lo escribo. Bien, perfecto. Te vamos a rogar que nos envíes la carta y la dirección de la página para que nosotros podamos compartir con todos nuestros contactos y ver de lograr que llegue esa carta a Diego Armando Maradona. ¿Te parece? ¿Se ha cortado la comunicación? Bueno, veremos si podemos lograr que Flavia nos envíe esa carta para que Diego se sume en apoyo al pueblo palestino en contra de este campeonato que se pretende realizar allí en Israel. No obstante, yo quiero ahora dar lectura a un mensaje que me envía Carlos Maciocchi. Dice: queridos compañeros, es importante estar esta información que atañe a los Peñes, hermanos mapuche, presos políticos en Chile, sobre todo de este Huaychafe, Héctor Yaitul. Yaitul dice: la eurodiputada tras visita a Héctor Yaitul se puede morir en cualquier momento. Héctor Yaitul está mal y en riesgo de muerte, así lo aseguró la eurodiputada Ana Miranda tras reunirse en la cárcel de El Manzano en el comunero mapuche, con el comunero mapuche, quien cumple un mes y medio en lo que es su tercera huelga de hambre. Sobre el conflicto indígena, la legisladora dijo que es tiempo de reconocer los derechos de las distintas etnias y de crear regiones autónomas dentro del Estado chileno. Impactada, se manifestó Miranda al abandonar la cárcel de Concepción, donde se reunió con Yaitul. Tras ver al comunero indígena en un estado de salud muy delicado, dijo: como consecuencia de los 74 días de ayuno que cumple en demanda de una rebaja de condena, algo que la Corte Suprema rechazó. Miranda advirtió que el líder de la coordinadora, Arauco Malleco, se puede morir en cualquier momento, por lo que su situación requiere de una urgente atención. Esto es lo que nos compartía nuestro compañero Carlos Maciocchi. Vamos a la música y enseguida regresamos. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar que sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. En el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano. Mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano. De rodillas ante vos, no hay espero que sea capaz de entregar.

Por el otro lado, la presencia, por ejemplo, de Rajoy, que digo que hay que rajarlo a Rajoy, ¿no? Pero bueno, y segundo, la presidencia pro tempore que va a estar a cargo de Uruguay, de Pepe Mujica. De Cuba. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, usted avance ahora. Bien, en primer lugar, ¿cómo han cambiado los tiempos? Sería el inicio de este diálogo. Porque imagínate que la última visita de un cubano a Chile fue Fidel Castro en el momento de la asunción de Salvador Allende. Exacto, sí. Y luego, a partir de ese momento, nunca más un dirigente o un alto funcionario del Estado cubano visitó nuevamente Chile. Pero también fijémonos el otro punto, porque hay muchas cosas muy fuertes. Piñera, el actual presidente de Chile, que abandona la presidencia de la CELAC y se traspasa a Raúl Castro, fue funcionario y hombre del régimen de Pinochet. Y imaginemos esta figura, esta imagen, hace 15 años atrás. Era imposible. Esto de decir que iba a ocurrir esto hace 10, 15 o 5 años, realmente, el que decía eso lo miraba en la cara y le decía, bueno, rápidamente el chaleco y fuerza y me lo llevan para lavar, ¿no es cierto? Y la realidad es que, fíjate cómo han cambiado los tiempos y cómo ha cambiado también las circunstancias políticas, los cambios geopolíticos a nivel mundial y también a nivel de nuestra región. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que venimos sosteniendo desde hace años con esta columna que vos tan amablemente me permitís tener en tu espacio, en la cual decíamos de que América y fundamentalmente América del Sur vivía un cambio copérnico en las relaciones, en las nuevas relaciones mundiales, y que esto necesitaba estructuras que las fueran consolidando? Bueno, por supuesto que todas las estructuras fueron siempre cascoteadas, agredidas por el modelo imperial vigente en América, y que siempre dijeron de que no iban a funcionar. Así dijeron que iba a funcionar el Mercosur, le dieron unas 6 o 7 veces el aviso de defunción, el Mercosur sigue funcionando. Dijeron que tampoco iba a funcionar la UNASUR, que era una otra nueva estructura creada por los latinos, que nos encanta hacer un montón de estructuras que en definitiva son burocráticas, pero que no llevan a ningún fin concreto. Y la realidad es que hoy el Mercosur goza de muy buena salud y que lamentablemente en este momento los imperios, y especialmente Europa, que está en un tremendo retroceso de su poderío desde hace ya más de 8 años antes del conflicto de la caída del sistema financiero internacional. Entonces, esto nos vuelve a replantearnos a nosotros los latinoamericanos y los sudamericanos en particular, cuál es nuestra real y nuestras reales condiciones y posibilidades. La CELAC es una ampliación de la UNASUR. La UNASUR es nuestra real estructura para la región, teniendo como base, como eje, como sostén, como bastón, como columna, a el Mercosur. El Mercosur ampliado es la UNASUR, y la UNASUR en una tendencia de mayor amplitud es la CELAC. Y fuera de esto queda quien quiera, el imperio y su principal socio, Canadá y Estados Unidos. Y entonces ahora vemos cómo cambiaron los acontecimientos, porque imaginemos que, por más que este señor Rajoy no sea santo de nuestra devoción, pero también han venido la señora Merkel, que es Alemania, y Alemania es el eje de la estructura de la Unión Europea. Merkel es la locomotora de Europa. Entonces, ahora podemos entender nuestra importancia, las posibilidades que tenemos y también los desafíos que tenemos, porque acá no nos equivoquemos, acá va a haber muchas idas y vueltas, muchos avances y también muchos retrocesos, pero este es un proceso, creo, que lo venimos hablando a diario contigo, que es un proceso que se va consolidando más rápidamente de lo que se creía, que es la formación de este bloque continental que se llama UNASUR ampliado con CELAC. Para mí esto es una situación muy importante, esto es un cambio trascendental en nuestras relaciones y también debemos ser bien concretos. Muy pocos medios le han dado la trascendencia que tienen estos eventos. Y además creo que los gobiernos deben bajar a las poblaciones locales, a sus países, este modelo para que los pueblos ya se vayan interpretando en el común de la gente de la importancia de este modelo y de lo que de nuestro futuro está muy ligado a que esto funcione. Esto ya no es solamente para cúpulas de alto nivel de los jefes de Estado, sino para el común de la gente y también para el común de los empresarios, para el común de las ONG, para el común de las distintas organizaciones sociales que ya pasan los límites fronterizos. Cuando se habla el término, que yo no coincido mucho con pueblos originarios, pero sí con el tema de los aborígenes, esto pasa a las fronteras tradicionales de nuestros países, esto tiene que estar representado en estas organizaciones de mayor, que son continentales, mediante la cual podemos darle una solución a las viejas demandas y las injusticias que fueron sometidos. Como ejemplo, es un punto que creo que es fundamental, que es el tema de la defensa de todos nuestros recursos, de todas nuestras capacidades y de la posibilidad concreta de transformarnos realmente en sujetos de la historia. Quiere decir que América, por primera vez en muchos años, va a ser quien cree historia, no que la viva a través de la que hacen otras regiones o otras potencias. Ahora podemos ser nuevamente, esperemos que así sea, que esta región se transformará en un gran conformador de una nueva estructura mundial en la cual va a tener que derecho a voz y voto y por lo tanto va a ser muy importante. Y en ese juego los argentinos y los brasileros somos el eje de esta película, de esta hermosa película que a la cual se ha sumado Venezuela, a la cual, no nos equivoquemos, Ecuador es una clave de todo esto, porque fíjate que la UNASUR está presidida por un funcionario del gobierno ecuatoriano y ha dado grandes resultados en las últimas reuniones que se hicieron el año pasado de la UNASUR allá en Ecuador, entre el cual se sacaron una serie de resoluciones que van a poner en marcha mucho más elementos de la que se creía que era posible hacerlo. Claro. Carlos, vos sabés que estoy leyendo, escuchándote, y en toda esta construcción maravillosa que se viene realizando en el continente, como contrapeso a las supuestas hegemonías que nos estaban dominando, hay algo que me está preocupando bastante. Estoy leyendo una noticia que tiene que ver con una propuesta que hace de campaña Rafael Correa, y está proponiendo la legalización de los transgénicos. Algo que me llama poderosamente la atención, porque eso ha venido ocurriendo en otros países del continente, cuando se ha demostrado en otros países del anterior primer mundo cómo los transgénicos destruyeron todas las posibilidades de cultivos que tenían históricamente. Y acá en la Constitución de Ecuador hay una protección con relación al tema de los cultivos. Y aparentemente Correa está proponiendo una modificación en la Constitución para legalizar los transgénicos. Dice que la Constitución aprobada en el 2008 declaró el país libre de cultivos y semillas transgénicas. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, creo sinceramente de que los países vamos a seguir recibiendo las agresiones que correspondan por los grandes grupos empresariales internacionales, que no son solamente de origen norteamericano, no nos equivoquemos, las multinacionales de los alimentos tienen también ya origen en otras naciones y en algunos países emergentes también. Creo que las presiones que reciben nuestros países van a ser muy fuertes en ese aspecto. No nos olvidemos que una de las claves del siglo XXI es el tema de los alimentos, porque ya se vaticinan las grandes hambrunas, y por supuesto que detrás de una gran hambruna, como dicen los capitalistas, hay una necesidad, y la necesidad se tiene que ser cubierta, y para ello el tema de los transgénicos es elemental para estos grupos empresarios, entre comillas, para manejar las distintas regiones que pueden ser las proveedoras de alimentos. Creo que desde mi punto de vista está errada la postura del presidente Correa. Uh-huh. Espero que se pueda torcer esta decisión, y espero que los movimientos sociales inicien una actividad elocuente sobre el tema. Y lo mismo nos pasa a nosotros acá con las instalaciones de Monsanto en Córdoba. Ahora ya se habla que se van a instalar también en el sur de la Argentina, etcétera, etcétera. Los gobiernos nacionales están recibiendo fuertes presiones de estos grupos con el argumento de que aportan una gran masa de dinero a nuestro pueblo, ávido de recursos financieros para cubrir viejas falencias y viejos problemas que han sido por ellos mismos desmantelados, ¿no? Claro. Por sus ideologías. Infelizmente, creo que va a ser una lucha a brazo torcer, va a ser complicado, y bueno, lamento realmente esta postura, pero yo estoy totalmente en contra de esto. Creo que las naciones sudamericanas deberán crear institutos tecnológicos que permitan diseñar un perfil agroalimentario que sea útil para sus poblaciones, pero que también sea muy práctico para las exportaciones, que es una de las fuentes de recursos más importantes que tenemos, y que no tengamos que depender de patentamientos ajenos de grupos multinacionales que ya sabemos cómo funcionan y cuál es el objetivo de ello. Es uh-huh. manipular absolutamente la producción, tenerla bajo su control y que escape la misma al control de los estados y de los pueblos que pertenecen. Claro. Carlitos Pereira Mele me hace un aporte. Néstor Forero dice: detrás de la hambruna está la reducción poblacional de la mano del negocio, la escasez de alimentos. Sí, también. Creo que lo que dice Néstor es totalmente correcto. Son las viejas teorías del grupo trilateral de los años 70, cuando plantearon que el mundo no iba a ser sostenible si aumentaba la población, y por lo tanto había que reducirla. Por supuesto que reducirla en los lugares donde realmente a estos grupos no les interesa, o sea, África, América y parte de Asia. Uh-huh. Y debido a ello han implementado una serie de modelos que los estamos viendo cómo funcionan, y que en definitiva llevan más hambruna, más desesperación y más caos a las regiones que te he nombrado. Por eso América necesita, nuestra América necesita ir conociendo de estos posibles conflictos que se nos pueden avecinar, abriendo el paraguas previamente y elaborando proyectos y soluciones a nuestras distintas debilidades que tenemos. Claro. Te agradezco mucho, Carlitos Pereira Mele, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo aquí en el programa. Bueno, muchas gracias, Norto, saludo a todos. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele, uno de nuestros tantos columnistas estrella haciendo su aporte, la profesora Gabriela Fernández. Tenemos que anunciar de que Adriana Celis no viene por enfermedad, ¿no? Es más, se habían olvidado avisarnos, creo. ¿Qué es eso? Se le puede pasar a cualquiera. Dale. Norberto, tenemos al aire la comunicación con Claudia Neira. Todavía no tenemos a la señora Elsa Bruzzone. Vamos a ver qué sucede con eso. Bien, perfecto, ningún problema. Podemos dialogar tranquilamente por algo muy interesante que le habíamos convocado. Esto surgió a raíz de una nota que yo leí en página 12, independencia o democratización. Y esto está relacionado sobre el poder judicial, la democracia y la soberanía del pueblo. Me interesó mucho esta nota, intenté contactarme con su autora, la legisladora Claudia Neira, y aceptó gentilmente dialogar con nosotros en el programa respecto de esta nota y su idea, su propuesta. Muy buenos días, Claudia Neira. Norberto, desde el Club de la Pluma, te está saludando. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo andas? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros al aire. Vamos a levantar un poquito el retorno de ella. Perfecto. Claudia, ¿cuál es, le podés contar a nuestra audiencia cuál es tu idea o tu concepción de la democratización de la justicia, del sistema judicial? ¿Cómo se logra esa virtual independencia si hay una democratización del mismo? Mira, Alberto, yo creo que hace ya muchos años que venimos caminando como pueblo, quizás post 2001, me parece que es una fecha crucial para todos aquellos que entendemos que el movimiento nacional y popular en este país ha tenido muchos avances y muchos retrocesos. Bueno, post 2001 venimos en una etapa de avance o de intento de avance popular. En ese sentido hay una permanente puesta en debate, reflexión, discusión respecto de todos los poderes del Estado, respecto de las instituciones, algunas de ellas con las limitaciones que encuentran en un régimen que está muy arraigado y que cuesta mucho dar vuelta y realmente poder caminar los caminos que han emprendido otros pueblos de América Latina, ¿no? Como el venezolano, el boliviano, el ecuatoriano. Y en ese sentido nos parece que el Poder Judicial ha estado todos estos años fuera de esta reflexión, ¿no? Y también que cuando se lo pone en la mira, se lo pone desde un sesgo muy acotado que tiene que ver con la independencia judicial, con la independencia del poder político, que para nosotros de ninguna manera abarca el nivel de reflexión que tiene que tener este poder como el resto de los poderes del Estado en una etapa de repensar la ambiente institucional de esta Argentina que tiene que por fin emprender otro camino, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿cuáles serían los caminos para democratizar la justicia? Bueno, en primer lugar, lo que hay que plantearse es que nosotros necesitamos una justicia que esté al servicio de los intereses populares, es decir, que una justicia que no mida sus resoluciones en relación con el poder que tenga cada una de las partes. Uh-huh. El otro día, muy muy gentilmente, un juez me envió algunas reflexiones después de la nota que habíamos publicado, y bueno, él me planteaba que él veía que muchos jueces, seguramente como él, le ponen el hombro todos los días a intentar resolver judicialmente los conflictos con igualdad, garantizando los derechos de los ciudadanos, etcétera. Y yo no dudo de eso. Lo que también creo es que desde hace muchos años, y esto se ve por supuesto mucho más, como él me decía, en algunos fueros que en otros, pero lo que cambia no tiene que ver con la naturaleza de la cuestión, sino con la naturaleza de las partes. Entonces, desde un juicio laboral hasta un divorcio, va a encontrar en algún momento una resolución que incline la balanza si una de las partes por ejemplo, un alto funcionario de una multinacional o de una empresa muy importante o de quien sea. O sea, lo que define es el poder de cada una de las partes. Y en ese sentido, los ciudadanos de a pie, como decimos, siempre están en desigualdad de condiciones. Y esto se vio muy claramente en los últimos tiempos con dos casos, ¿no? Que son Clarín y el de la sociedad rural, como todo una Corte Suprema que en un momento uno la vio como un paso adelante, ¿no?, en esta justicia que venía absolutamente denigrada de la época del menemismo. Bueno, y ni hablar la Cámara Civil y Comercial, que es en este sentido una de las más regresivas, ponen un obstáculo a un mínimo atisbo del poder ejecutivo de avanzar sobre el poder económico. Uh-huh. Donde hay poder económico, donde hay corporaciones, bueno, ahí hay un obstáculo. Y tarde o temprano, por más buena voluntad que algunos funcionarios judiciales, desde su lugar le puedan poner, tarde o temprano el poder judicial como estructura reacciona y obstaculiza este tipo de decisiones que intentan limitar a las corporaciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que tenemos que democratizar. ¿Democratizar qué significa? Significa repensar al poder judicial, donde una de las propuestas que nosotros planteamos, inclusive la vamos a plantear en la ciudad, es que en los sistemas de elección y de control tienen que haber más voces, y no solo voces del Poder Judicial, sino voces de los trabajadores, voces de las asociaciones relacionadas con los temas de justicia, como ya han hecho algunas otras provincias y como incluso logró incorporarse a la última reforma nacional, pero muy limitadamente y con toda una estructura que no responde a las necesidades, ¿no? Uh-huh. Pero que fue un avance en ese sentido. Nosotros necesitamos más voces que ayuden a repensar y también a controlar y también a oxigenar los nombramientos que vienen desde hace muchos años en el marco de esto que se llama la familia judicial, ¿no? Claro. Que justamente es la familia judicial, es absolutamente corporativa, endogámica, y como poder, más allá de las individualidades que intentan lo contrario, siempre, desde hace muchos años, y en la nota esta ponemos como ejemplo incluso lo que fue toda la desde 1930 con la famosa resolución que legitimó el golpe a Irigoyen en el comienzo de la década infame, pero que después de muchos años impuso la legalidad de los actos, ¿no?, de facto, de los gobiernos de facto, hasta la última reforma constitucional. Bueno, esto es lo que nuestra Corte tiene, lo que nuestro Poder Judicial tiene que repensar. ¿Al servicio de qué intereses va a estar? ¿A los servicios del pueblo o al servicio de las corporaciones? Bien. Claudia, ¿pensás que será posible comenzar a discutir desde el llano en el pueblo, con el pueblo, con las voces y las opiniones de la gente, cómo democratizar la justicia, cómo sería viable una reforma del Poder Judicial que pueda balancear de manera diferente la actuación de la justicia y que el pueblo pueda intervenir de manera directa en el funcionamiento de este sistema, que es necesario que el pueblo no esté ajeno? Totalmente, a mí me parece que, por eso digo que me parece muy importante que empiecen, que el Poder Judicial deje de ser solo cosa del Poder Judicial, porque los ciudadanos hemos estado muy preocupados durante mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, incluso por el Poder Legislativo, pero nunca hemos puesto suficientemente la mira sobre el Poder Judicial hasta que nos toca sufrirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay que peregrinar por los pasillos de los tribunales, bueno, yo he ejercido muchos años la profesión de abogada, ¿no? Pero no solo los abogados, sino cada ciudadano que le toca peregrinar por los pasillos de tribunales saben que los niveles de desigualdad que reinan en la justicia difícilmente se van a encontrar en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Incluso desde una profesión de abogados, que este también es un ámbito donde hay que repensar la justicia, ¿no? Claro. Los colegios de abogados, los ámbitos, desde los abogados, no de los grandes estudios, que son los que se llevan los grandes porcentajes del ingreso, ¿no? Porque la torta del ingreso de profesional hoy se los llevan estudios que están contados con los dedos de la mano. Pero los cientos de miles de abogados que caminan, que recorren los pasillos, que se indignan cuando ven que hay un detenido que se está comiendo una causa judicial armada, y muchas veces pasa años sufriendo estas situaciones, situaciones de mucha injusticia. Bueno, también los abogados, junto con la ciudadanía, tenemos que empezar a mirar, a poner la mira en el Poder Judicial. El Poder Judicial ya tiene que dejar, de una vez por todas, de ser cosa del Poder Judicial, porque nos involucra a todos, porque la justicia es cosa de todos, y tenemos que empezarla a pensar. Pero además, yo diría una cuestión más, en realidad lo que, cuando se habla de repensar el Poder Judicial, se habla de repensar nuestras instituciones, y esto también es cosa de todos, uh-huh. No de un gobierno ni de una necesidad coyuntural de reelección o no, que en definitiva son cuestiones que son accesorias a lo principal. Acá lo que hay que poner en debate es que hay un andamiaje institucional en la Argentina que necesita ser repensado, que necesitamos instituciones al servicio del pueblo y que la justicia es una de las que más necesitan ser repensadas y ser dadas vuelta en el buen sentido para que dejen de servir a las grandes corporaciones, algunas veces al poder político y muy pocas al pueblo, ¿no? Uh-huh, seguramente. Bueno, sería interesante que se impulsaran debates en todo el país, así como ocurrió con la ley de educación en su momento, así como ocurrió con la ley de medios en su momento también, tratar de discutir en distintos puntos del país, que la ciudadanía pueda expresarse, manifestarse, decir qué es lo que pretende de la justicia, cómo quiere que funcione la justicia, qué es lo que... Por supuesto que hay temas o detalles técnicos, si se quiere, que el mismo pueblo no maneja, pero precisamente hay que inclusive tratar de lograr que entendamos todos qué es la justicia y para qué es la justicia y cómo tendría que funcionar la justicia, para que realmente sea una manifestación del pueblo y no, como vos venís expresando, de una corporación o de algunas corporaciones, tanto económicas como judiciales. Yo creo que sería muy saludable que desde algún sector comience a impulsarse la discusión en la ciudadanía, en todos los rincones que podamos del país, para que se recojan las manifestaciones y trasladarlas a una propuesta concreta en una modificación, una transformación del Poder Judicial que realmente sea representativo del pueblo. En ese sentido vamos a trabajar. Te agradezco muchísimo, Claudia Neira, la comunicación con el Club de la Pluma. Ha sido un gusto y seguramente te volveremos a molestar para dialogar con relación a este tema que es bastante interesante. Bueno, un abrazo por allí, por Córdoba, que es una provincia que hemos frecuentado muchas veces y que nos gusta mucho. Así que un abrazo. Un abrazo. Ha sido la legisladora en La Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Claudia Neira, abogada, y bueno, con relación a este tema de la independencia o democratización de la justicia. Vamos nosotros ahora a lograr otra comunicación, que en unos segunditos vamos a intentar lograr. ¿Quién nos manda mensajes? Cristian Espinosa, este maravilloso escritor, este poeta maravilloso con el cual hemos abierto, con una de sus obras, hemos abierto el programa de hoy, y que cada tanto rescatamos sus obras y nos tomamos el atrevimiento de grabarlas y hacerlas escuchar y compartirlas con toda nuestra audiencia. Carlos Maciocchi nos cuenta que él está allí en Chile. Vamos a ver, no sé si en el día de hoy, pero vamos a ver si con Carlos podemos establecer alguna comunicación, porque necesitamos también que las voces de nuestros hermanos chilenos estén presentes en el Club de la Pluma. Ahora vamos a dialogar con la profesora Elsa Brusone. ¿Está por ahí, Elsa? Estoy aquí. Escuchaba el celular, pero yo atendía, pero no los escuchaba a ustedes. No te hagas ningún problema. Estamos dialogando con la profesora Elsa Brusone. La hemos convocado para el día de hoy nuevamente y que gentilmente ha aceptado, con esto de una nota que publicaron desde el CEMIDA con relación a buenas noticias del UNASUR. ¿Cuáles son las buenas noticias de UNASUR? Bueno, las buenas noticias son que UNASUR está en marcha. Ya le he dicho en algunos encuentros que he tenido con asistentes de la Secretaría General que tenemos que informar mejor, porque no es posible que nuestros pueblos no sepan lo que está pasando, y esto ha quedado demostrado en la última cumbre, que es la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado realizada en Lima, el 30 de noviembre de 2012, donde se aprobó un documento que, entre otros puntos, determina que iniciar todo un estudio sobre la disposición y las potencialidades de los recursos naturales que tiene la región, con miras al diseño de una estrategia para el aprovechamiento o conjunto para poder superar todos los problemas sociales y económicos que tenemos, para poder hacer planeamiento en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y ver de qué manera los podemos utilizar en nuestro propio beneficio, dados que somos complementarios, tenemos climas, tenemos suelos, tenemos agua que compartimos, tenemos muchísimos recursos minerales, tenemos hidrocarburos, y bueno, el planeamiento va a tener que basarse en la identificación de los aspectos comunes, por supuesto que independientemente de los regímenes y las políticas nacionales, ¿no?, de los países miembros, nos permita poner en marcha una estrategia regional y materializar un efectivo control. Es un plan muy ambicioso, es un paso muy adelante. UNASUR está funcionando despacito, en silencio, pero ya hay varios consejos que funcionan. Y bueno, hay mucha gente trabajando, sobre todo ha tenido un impulso muy grande de la mano de Ali Rodríguez, el actual secretario general, que ha dicho y compartimos que los recursos naturales son el eje vertebral de UNASUR, es decir, UNASUR corre a través de este eje vertebral y estos recursos tienen que ser explorados por nosotros, tienen que ser utilizados por nosotros en beneficio de toda nuestra población para terminar con la exclusión, con la pobreza, con la marginación. Por supuesto que, como decimos y compartimos con Ali, con la presencia de nuestros pueblos, es decir, que la sociedad civil, como se dice, consultar a las comunidades, consultar a todos los habitantes de nuestros pueblos para ver de qué manera podemos desarrollar estos proyectos para tratar de generar el menor daño ambiental posible, y si generamos un daño, aunque sea mínimo, tenemos también que poner toda la ciencia y la tecnología al servicio para poder reparar este daño. Así que es un cambio, que es un giro de 180 grados, claro. Lo que se pide, ¿no?, basado sobre todo en el cumplimiento de la resolución 1803 del 14 de diciembre de 1962 de Naciones Unidas, que junto con otras resoluciones de los años 52 y 53 reconoce la soberanía de los pueblos sobre todos sus recursos naturales, la soberanía permanente, pero además la resolución 1803 estipula que ningún organismo financiero ni económico internacional debe presionar a un pueblo para que se desprenda de los recursos naturales para obtener un crédito, que determina además que un Estado y un país, un pueblo, pueden recuperar sus recursos naturales que estén en manos de grupos nacionales o extranjeros, porque el bien general está por sobre el bien particular, que determina en el articulado que todo esto que nos venden de los tribunales internacionales, como el CIADI, para dirimir los conflictos con las transnacionales, uh-huh, y todo lo demás, todo esto que nos quieren imponer es ilegítimo, ilegal, inconstitucional, porque esta resolución, junto con las restantes resoluciones, están por encima de las leyes y las constituciones nacionales, y las leyes y las constituciones nacionales tienen que adecuarse a estas resoluciones. Entonces tenemos un marco exterior de derecho internacional que está vigente, que apoya estos proyectos que tenemos, que apoya y da la fuerza a aquellos países que tengan que hacer el giro de 180 grados para recuperar tierra, agua, biodiversidad, hidrocarburos y minerales, y después ver de qué manera, bueno, todos juntos los desarrollamos en nuestro beneficio, ¿no? Claro. Ahora, con relación a los recursos y los bienes naturales, que también tienen que ver con la preservación de los mismos. Exactamente. Hay algo que a mí me está causando un poco de preocupación, y que no solamente ha ocurrido, que está a punto de ocurrir si se da la reelección de Rafael Correa en Ecuador, sino que también ha ocurrido en Venezuela, está ocurriendo también en nuestro país, que es el tema de los transgénicos. Y Rafael, sí, Correa ha ha dicho que si él vuelve a ser electo va a modificar la Constitución con relación a los transgénicos y para legalizar el tema de los transgénicos. Claro, en Venezuela hay una campaña muy fuerte para impedir, digamos, que los transgénicos, y de hecho hay resoluciones a nivel gubernamental que los prohíben. Y esa va a ser en una lucha que vamos a tener que dar nosotros, los habitantes de nuestros países, nosotros como pueblo, para impedir que eso no se produzca. En Ecuador, el pueblo está llevando, muchas organizaciones sociales están llevando a cabo una campaña muy fuerte, y nosotros desde aquí también, porque si nosotros seguimos en estas políticas agropecuarias que tenemos, que están dictados por las grandes corporaciones transnacionales, jamás vamos a tener soberanía alimentaria ni seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria es la potestad que tiene un Estado libre de toda injerencia para determinar qué produce, cómo produce, por qué produce, para qué produce, con quién produce y para quién produce. Y alimentos. Y la seguridad alimentaria es que yo tengo que garantizar a cada habitante de mi país, a cada habitante de mi región, que todos los días en su mesa tenga su porción de carnes y pescados, tenga su porción de lácteos, su porción de verduras y de frutas. Claro. Es decir, tenemos que diferenciar. Entonces, son luchas muy grandes que uno libra hacia el interior de nuestros propios países, hacia el interior de la misma organización, porque la presión y los lobbies de las corporaciones transnacionales son terribles. Tenemos caballitos de Troyas aún adentro de nuestros propios gobiernos. Exacto. Tenemos caballos de Troya dentro de la propia organización. Entonces, digamos, va caminando despacito, pero camina. Es una tarea que va a ser de largo aliento y de largo alcance, que no va a ser de la noche a la mañana, pero bueno, hemos iniciado un camino, por lo menos los que estamos rodeando a Ali Rodríguez, él mismo, un conjunto de asesores que estamos con él, un conjunto de compañeros y compañeras a lo largo de toda la región, estamos comprometidos en esto, ¿no? Porque sabemos que la liberación de nuestros pueblos también va implícito en la liberación de nosotros como región para poder pararnos en bloque y después, por supuesto, dentro de la CELAC, porque la idea es que desde México hasta el Polo Sur reivindicamos a la Antártida como Antártida Sudamericana, como decía y dice el general Leal, y desde el Caribe y el Atlántico hasta el Pacífico. Esto es lo que nos va a asegurar a nosotros nuestra independencia, nuestra identidad, nuestra supervivencia como pueblo, ¿no? Uh-huh. Unidad en la diversidad, que era lo que querían los libertadores de este continente. Seguro. Elsa Brosón, te agradecemos muchísimo la comunicación. Disculpa la demora en llamarte. Está bien. Y para nosotros siempre es un placer tenerte en el Club de la Pluma. Seguramente volveremos a molestarte para tenerte aquí y dialogar con nosotros sobre temas tan importantes. No es ninguna molestia, Norberto, es un gusto. Y bueno, y si nos están escuchando en Carlos Paz, un abrazo fuerte a la gente de la COPI, que anoche los han reconocido por su labor cultural en Cosquín. Bueno, lo cual me puso muy contenta. Bueno, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Fue la profesora Elsa Brusone dialogando con nosotros en relación a estas buenas noticias de la UNASUR. Pero bueno, también, aparte de las buenas noticias, están estas otras cosas que yo vengo resaltando con esto que me acabo de enterar de la propuesta del compañero Rafael Correa. Pero bueno, mire, señora, vamos a ordenarnos un poco. Nos faltan un par de cositas. Tenemos que lograr después, aunque sea a modo de saludo, ¿sí? Yo lo digo al aire para que después lo tengamos que hacer sí o sí. después vamos después de dialogar con el doctor Néstor Forero, no sé si antes o después, usted lo elige, con Orozco, con Néstor Forero, vamos a saludar a nuestro compañero Carlos Maciocchi, ¿sí? Lo vamos a establecer después vía Skype, donde él va simplemente a saludar y comentar qué es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Va a ser breve, él me ha prometido que va a ser breve, vamos a hacerlo así. Así que yo no sé si usted lo quiere sacar a Carlos Maciocchi antes o quiere sacarlo y después vamos con Orozco y con Forero, eso lo determina usted. Yo ya la mandé al frente nomás. Claro, es la costumbre de Norberto de hacer estas payasadas. Bueno, sí, hace rato que nosotros queríamos lograr una comunicación con algún compañero desde Chile para que nos relataran estas realidades que también los monopolios invisibilizan, fundamentalmente las que están relacionadas con el pueblo mapuche. ¿Está Carlos Maciocchi por allí? Sí, ¿cómo estás, Norberto? Oh, qué placer escucharte, hermano. Qué placer escucharte. Un abrazo, hermano, un abrazo, ¿eh? Desde acá, de Gualmapu, un saludo, un abrazo fraterno y con una vergüenza. Una vergüenza de compartir mi nacionalidad con tanto hijo de puta, ¿ya? Que reprime a nuestros hermanos mapuche. Uh-huh. ¿Ah? Reprime de manera asquerosa. Y discúlpenme los compañeros del lenguaje, ¿ya? Pero no hay otra posibilidad. Y también discúlpenme las hermanas trabajadoras sexuales por incluir dentro de su gremio a estos personajes. Mira, el drama es terrible, el drama es muy consistente, hay una manipulación mediática, los canales de televisión, los medios de comunicación, en manos de los de siempre, tú sabes, como en Argentina, igual, uh-huh. Es lo mismo. Se está tratando de ocultar los crímenes atroces, los allanamientos, los atentados contra los niños, los derechos humanos del pueblo mapuche están siendo vulnerados todos los días y constantemente. Tenemos a una expresidenta que se encuentra en las Naciones Unidas velando por los derechos humanos cuando en realidad bajo su régimen se asesinaron a distintos huaychas. El caso es tal Matías Catrileo, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, con esta vergüenza de compartir nacionalidad y con este orgullo de ser ciudadano latinoamericano, un saludo para todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas del Club de la Pluma, desde acá, desde el Gualmapu. Bien, Carlos, podemos anticipar que el próximo domingo vamos a tener la oportunidad, por tu intermedio, de dialogar con Leonel Lialaf. No, Leonel Lialaf, sí, vamos a intentar, yo te garantizo que Leonel va a estar conmigo a mi lado y estaremos el próximo domingo con ustedes, conversando, hablando, cantando poesía, ¿ya? Y bueno, va a ser un programa bastante entretenido, así que nos van a dar un poco más de tiempo. ¿Ah? Listo, por supuesto. Un saludo fraterno a todos ustedes desde el Gualmapu, ¿ya? Desde el corazón del Gualmapu. Gracias. Carlos Maciocchi desde Chile, anticipando lo que vamos a hacer con él. Afortunadamente hemos logrado contacto con algún compañero desde allí de Chile que hace rato que estábamos intentando dar para que nos relataran sus realidades. Ahora, sí, ahora va con el copete de presentación como corresponde. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. Es así, estamos con nuestro compañero Jorge Orozco. Antes quiero leer este mensajito que nos manda Laura Abie, una comunicadora y ahora concejal aquí en la ciudad de Cosquín. Muy interesante el programa, Norberto, me alegra de que los escuchemos en Cosquín, un beso. También te mandamos un beso y un abrazo, Laura Abie, nosotros desde aquí, desde el Club de la Pluma. Y ahora sí, estamos con nuestro compañero Jorge Orozco, que nos anticipaba el domingo pasado sobre dos mujeres. Una era la federala y la otra, que le decían la federala, y la otra que era una mujer por la cual se había compuesto una chacarera. Él leyó un fragmento de esa chacarera y yo creo que el autor de la letra de esa chacarera era Fermín Chávez, me parece. ¿Es así, Jorge Orozco? ¿Cómo te va? Así es, Norberto. Buenos días. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, muy bien. Esperando que nos develes la incógnita de estas dos mujeres también excluidas de la historia oficial. Bueno, ya que hablaste entonces de Fermín Chávez y de la chacarera, empecemos por ella. Esta mujer se trata de quien sabemos el nombre, fíjate vos hasta dónde estos olvidos llegan. De ella sabemos el nombre, pero no sabemos ni cuándo nació ni cuándo falleció. Se trata de Petrona Simonino de Silva. Uh-huh. La chacarera que haces mención, que yo te recordé el domingo pasado, se trata de la chacarera de Obligado. Y justamente porque esta revolucionaria y heroína de la batalla de la Vuelta de Obligado, como se la llamó también en un momento, fue justamente por haber combatido en esa batalla tan importante de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Como te decía, existen datos muy poco precisos sobre ella, salvo de que ha existido, que peleó ahí en esa batalla, que colaboró con las fuerzas de distintas maneras, desde asistir como enfermera a los heridos, hasta hacer comida, hasta también tirar algún tiro si era necesario. Claro. Por eso es que en la chacarera, yo te decía el otro día, con aviso de tambores, dice, ¿no? Ahora, ¿la chacarera esa fue alguna vez interpretada por alguien? ¿Fue grabada por alguien? Eso sí que no te lo sé decir. Vos me haces algunas preguntas. Yo no tengo respuesta. Mira, vos sabés que yo tenía, cuando era muy jovencito, hacía el secundario de noche, allí en la provincia de Buenos Aires, en Ramos Mejía, y teníamos una profesora... ¿Vos sos de acá, de La Matanza? Pero yo soy nacido en la capital y he vivido en la provincia de Buenos Aires, sí, señor. Ah, bueno, yo estoy acá en La Matanza también. Mirá vos, y teníamos una profesora de biología, una profesora muy mayor, pero muy trabajadora, que era directora en una escuela, vicedirectora en otra, y a la noche venía y nos daba clases a nosotros en la Escuela de Comercio Juan Bautista de la Salle, que está en Ramos Mejía. Y en esa escuela, con esta profesora, teníamos esto de preguntarle muchas cosas, porque aparte tenía un conocimiento mayúsculo sobre muchas cosas, muchos temas, pero tenía una particularidad. Aquello que ella... ¿Se cortó la comunicación? No, yo estoy escuchando. Cuando teníamos la oportunidad de preguntarle algo que ella por ahí no desconocía, ella respondía de esta manera: mire, hijo o hija, en este momento no tengo la respuesta, pero en la próxima clase le voy a traer la respuesta. Y vos sabés que esta mujer, Montañe, profesora Montañe, venía y nos traía la respuesta a la clase siguiente. Así que bueno, pero busque. Yo te voy a decir al revés. Yo te voy a decir al revés, Norberto. Dale. Yo tengo todas las respuestas. Lo que pasa es que quiero que la gente las busque. Bien, bueno, sigamos con el relato de estas dos mujeres. Bueno, sigamos con la otra compañera de siglos pasados. De esta mujer sabemos más o menos cuándo nació y cuándo murió. Nació alrededor de 1790 y fallece alrededor de 1850. Uh-huh. Pero, por ejemplo, fíjate vos hasta dónde llegan estos olvidos, entre comillas, que ni siquiera sabemos su nombre, claro, ni su apellido. Claro. Solamente un apodo que era Pepa, o tal vez el nombre que era Josefa, y otro apodo, un alias que en realidad la definía muy bien, que le decían la Federala, uh-huh, justamente porque era una mujer de profundas, ¿no?, convicciones federales. Participó en muchas batallas desde muy joven, vivió junto a los hombres y a los soldados en los campamentos, repartiendo la comida, hasta incluso en su rol de mujer y de alguna manera maternal, consolando a soldados que estaban enfermos o a punto de morir por las heridas, ¿no? Claro. Todo esto lo cuenta muy bien el historiador Vicente Cutolo. Yo te había dado como una pista de que ella había participado junto a las fuerzas de Prudencio Rosas cuando se levantan los estancieros en un levantamiento que se llamó Libres del Sur. Uh-huh. Por eso acá los compañeros, por decirlo de alguna manera, a los de Libres del Sur, sí, deberían haber averiguado que el nombre que pusieron justamente era un nombre muy oligárquico, ¿no? Bueno, y ella junto, ella participando con las fuerzas de Prudencio Rosas, como te decía, derrotaron a estos insurrectos en Chascomús, ¿no? Bien. Después ella se suma a las fuerzas federales de Entre Ríos cuando en 1840 enfrentan la invasión de Lavalle, que era apoyado por los franceses. En esa oportunidad cayó prisionera, pero se le fugó, pudo escapar cuando ya había sido sentenciada a muerte, fíjate vos. Uh-huh. Más tarde interviene en la batalla de Quebracho Rado, por supuesto que en las filas federales conducidas en este caso por Oribe, donde recibió heridas muy graves, según cuenta la historia, ¿no? Y se repuso durante un largo tiempo donde estuvo residiendo en Tucumán. Sí. Revistaba finalmente como alférez de caballería y falleció, como tantos otros, pobre, sin recursos, no logrando la merecida recompensa por sus permanentes servicios a la patria y por la consecuencia de su lucha. Y también, como tantos otros, y en este caso, también agravado porque era mujer, cayó definitivamente en el olvido, salvo algunos historiadores, como el que te nombré, Vicente Cutolo, que la rescata. Uh-huh. Y en este caso, como siempre, estos datos que yo transmito son extraídos de los libros Los Malditos de la Historia, de Norberto Galasso, ¿no? En la edición de Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, esto eran de las dos mujeres que te había comentado. Sí, señor. Jorge Orozco, las incógnitas para el próximo domingo. Para el próximo domingo. Vamos a hablar de una de las figuras más importantes de la heroica lucha que se desarrolló en el Alto Perú contra los ejércitos absolutistas. Esta figura es de origen indio, fue guerrillero, por lo tanto tenía en su haber dos motivos para que se lo ignorara. Sí. Es alguien que nació en la provincia de Chayanta, en lo que hoy es Bolivia, y fundamentalmente apoyó al ejército del norte al mando del general Belgrano, quien en su momento le otorgó el grado de coronel. Ya te di muchas pistas hoy. Sí, señor. Estoy muy bueno. Bueno, Jorge Orozco, te estamos en código. Roberto, le quiero mandar un saludo a una compañera que hoy está escuchando desde Rosario. Ningún problema. La compañera Liliana. Perfecto, para la compañera Liliana el saludo de Jorge Orozco y del Club de la Pluma. Fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Igual para ustedes y muy buen día. Seguimos aquí en el Club de la Pluma, vamos a la música, usted dice vamos a la música y enseguida regresamos con más el Club de la Pluma. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Y hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive inmune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas en tu sangre, en los guijarros, moriré con vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. Estamos aquí en el Club de la Pluma y, por supuesto, la frutilla del postre de este programa siempre la tiene el doctor Néstor Forero. ¿Cómo le va a usted, querido amigo? ¿La frutilla engorda o no engorda, che? Sí. Depende cómo se las mire, ¿no? Bueno, buen día a todos. Buen día a todos. Muy bien. ¿Por dónde va a ir usted? Mire, ya que un par de compañeros como Carlitos Pereira Mele y o la profesora Elsa Bursone hablaron de los tratados bilaterales de inversión, uh-huh, y que hoy también en página 12, en un suplemento o cash, hay un pequeño artículo sobre el coloniaje económico, me parece interesante charlar, ya que en esta reunión de la CELAC con la Unión Europea se está tratando de hablar el imperialismo a través de la Merkel trata de imponernos un tratado de libre comercio, lo que sería la destrucción de todo trabajo con valor agregado para el continente. Creo que interesante charlar y recordar algunas partes que lo hemos charlado en su momento, pero lo que significan estos tratados de bilaterales de inversión, que no son bilaterales, uh-huh, porque nosotros no podemos invertir de la misma manera en Europa, y que es una rémora que todavía tenemos que quitarnos de encima de la década del 90. De los 55 tratados que durante el gobierno del ente biológico, yo me niego a tratarlos de otra manera, nos hicieron firmar y que todavía padecemos y que todavía nos han llevado al CIADI y hay toda una extorsión internacional, del poder internacional del dinero, contra nuestro país, que son los verdaderos tratados internacionales o lo que es la feudalización del derecho. Nuestro país firmó 55 tratados. Después de un largo estudio que hizo Ariana Sikorsky, se demostró que el 55% de las supuestas inversiones fue para comprar empresas preexistentes. Es decir, no hubo inversiones, lo que hubo fue compra de ya empresas constituidas y que funcionaban, solamente para apoderarse del mercado interno. Uh-huh. Y que el otro 45% que resta se manejaron fundamentalmente la instalación de hipermercados, con lo cual también nos maneja el mercado interno. Sí, sí. No ha habido una gran inversión fundamentalmente para la búsqueda del mercado internacional, sino que se ha hecho meramente para apoderarse del mercado interno y de alguna manera lograr una complementariedad con el negocio de ensamblar productos o artículos en una y otra parte del mundo, pero nunca a favor de nuestras economías. Claro. Es decir, lo que nosotros hemos padecido en las últimas dos décadas, y digo, cuando decimos nosotros, digo todo el planeta, no solamente América Latina, es que se ha vuelto en una telaraña de tratados y convenios económicos y financieros internacionales que tanto en su aspecto regional y o bilateral, se han firmado siempre a espaldas y del conocimiento de los diversos pueblos, y se los ha subordinado a los pueblos, o se han suplementado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional, las constituciones nacionales y las legislaciones autónomas, en nombre de esos tratados internacionales que han servido más que nada para que las grandes corporaciones tengan amparo judicial dentro y fuera de cada país y por encima de las voluntades de los pueblos. Y esto fue lo que acompañó a todo ese proceso de privatizaciones y desregularizaciones que vimos en la década del 90 y la globalización que aún continúa. Y que dio origen otra vez más en el tema con el famoso consenso de Washington allá por el año 88 y 89. Esta es una verdadera red que subordina al planeta en favor de los países del G8, del grupo del G8, y de sus grupos económicos aliados. Entonces yo lo que pretendía en unos pequeños minutos que nos quedan era explicar algunos de los mitos que en aquel momento se han popularizado y que todavía hoy los medios masivos de comunicación, aliados a esos grupos financieros y económicos, tratan de imponernos, ¿no? Es más, hoy si ves en las tapas de algunos diarios dicen felicitan a Piñera porque va a recibir las inversiones que le ofrece Merkel, y se habla en contra de Dilma Rousseff y Cristina de Kirchner por tratar de ponerle límites. Claro. Entonces, lo primero que hay que decir, y para hacerlo cortito, es que hay una gran cantidad de mitos en estos tratados. Y el primer mito es que estos tratados bilaterales de inversión, el mito es que son de índole exclusivamente económica, cuando son una verdadera subordinación política hacia el capitalismo central. Los tratados es una cuestión de geopolítica, sobre todo, son en términos económicos, pero es una subordinación política. Los países condicionados por las cláusulas de estos acuerdos ven afectado el diseño de sus políticas económicas y sociales autónomas en favor de esos grupos económicos. Y además la subordinación política está dada por un sinnúmero de condiciones, sugerencias, exigencias y sanciones, como son las del CIADI. Así que nada que ver que estos tratados de bilaterales de inversión son de índole económica, son de índole geopolítica sobre todo. Claro. El segundo mito a tratar es aquel que pretende definir que los tratados son para ampliar y garantizar los supuestos beneficios de la libertad de comercio. Eso lo escuchamos en cada maniquí de estos que a través de las cadenas de medios hablan de los beneficios de la libertad de comercio, cuando la realidad es que en la práctica se observa que en comparación con décadas anteriores, la mayoría de los países han disminuido tanto sus aranceles aduaneros como las barreras arancelarias a través de estos tratados bilaterales, facilitando dentro de las fronteras de cada país los bienes y los servicios extranjeros, restando recursos al rebajar los impuestos aduaneros a las administraciones tributarias, para que el beneficio sea fundamentalmente para las megas corporaciones. Y el tercer mito, para hacerlo cortito, es que estos tratados es el fruto de negociaciones, cuando la realidad nos muestra que son verdaderos tratados de adhesión. Es decir, se le dice a los países, venga y firme acá, no hay cambios. Uno puede mirar y comparar los tratados de garantía de inversiones entre que se firman entre uno y otro país, son iguales, es decir, no se negocia, claro. Se los obliga a adherir, a firmar. Es lo mismo que cuando nos hacen firmar un contrato por el cable o por el celular. Nosotros no discutimos las cláusulas. Claro. Solamente adherimos a lo que la empresa en aquel momento nos dice. Uh-huh. Bueno, según... a los países les pasa exactamente lo mismo. Néstor, con relación a todo este tema de las imposiciones o de estos tratados y que todavía lamentablemente nos rigen, porque hay un montón de títulos, si, para llamarlos de alguna manera, que nos han impuesto las distintas caras del imperialismo, sí. Como las leyes antiterroristas, estos tratados que no son bilaterales, de perpetua amistad. Que, sí. Está esto que hoy le consultaba a Pereira Mele y a la profesora Elsa Brusone con relación a esto que yo comentaba sobre la propuesta de Rafael Correa, sí. De los transgénicos. Y que este tema de los transgénicos es algo que está que ha roto todas las fronteras y se ha instalado en todos nuestros países como otra forma de colonización, de desertificación, contaminación y explotación. Bueno, eso nos tiene que llevar a meditar si efectivamente en los movimientos nacionales y populares que han llegado al gobierno de cada país y en buena parte del continente, si realmente llegaron al gobierno pero no al poder, porque es como, a mí me es triste decirlo, ¿no? Es como si es un permitido en el régimen este para adelgazar, se nos permitiera a algunos países latinoamericanos tener un buen discurso, una buena política cultural, pero que la estructura de poder económico en el fondo o en las cosas que más les interesan no se puede tocar. Uh-huh. Y eso es lo que creo que tenemos que discutir, sin desconocer lo bueno que ha hecho cada uno de los gobiernos. Por supuesto, por supuesto. Y que ha sido indudablemente un paso o varios pasos adelante, pero todavía la imposición de los transgénicos es que tenemos que discutir la independencia de los países. Todavía tenemos que discutir realmente que si somos un país independiente o en tránsito de. Y si estamos en tránsito de una independencia, debemos saber quiénes son los esclavistas. Y cuando hablamos de los esclavistas, sin duda que el sector de los transgénicos, el sector de la minería, es la cara visible de ese imperialismo que nos somete y que nos mata. Seguro. Néstor Forero, ha sido un gusto nuevamente, como siempre, tenerte aquí en el Club de la Pluma. Te mandamos un fuertísimo abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo. Espero que el próximo domingo sea en vivo. Sea en vivo. Ojalá que así sea, que te tengamos aquí en el estudio. Va a ser un placer enorme y lo vamos a disfrutar muchísimo. Bueno. Fue el doctor Néstor Forero con su columna de todos los domingos. Qué pedazo de lujo que tenemos con Néstor Forero. Hace tantos años que está con nosotros, que tenemos ese placer, así como Pereira Mele, como la gran mayoría de nuestros compañeros, ¿no? Pero Pereira Mele y Carlos y Néstor Forero son de los más históricos, ¿no, Gabriela? Son de los más históricos. Y realmente nos enorgullece tenerlos. Y Juan Carlos Sánchez, por supuesto, que me desaparece de vez en cuando el hombre, ¿vio? Se duerme, me duerme. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la asistencia técnica, por haber transpirado la gota gorda o delgada. ¿Cómo quiere la gota? Despídase de la audiencia, por favor. Que la gota sea gorda. Bueno, saluda a la audiencia hasta la próxima semana, como corresponde. Hasta el próximo domingo, que nos encontramos en el Club de la Pluma. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre te faltaría un pájaro en silencio.